de la feria será mañana, formalmente. Simplemente comentar para los que no estén mañana que estamos en la 14ª Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola, que este año organizan pues, dos grupos locales, la Red Extremeña de Semillas, y el Banco de Semillas de Villanueva, junto a la Coordinadora Estatal Red de Semillas de Sembrado Intercambiando. Y que la feria básicamente es un encuentro anual de redes y grupos que trabajan con variedades locales y en actividades de fomento, divulgación y recuperación de dichas variedades y dichos conocimientos tradicionales ligados a este tipo de semillas. Y que, bueno, que comenzamos esta mañana con diferentes reuniones de trabajo con las diferentes redes, que hemos seguido esta tarde con una reunión de trabajo también y que, bueno, como primera actividad pues tenemos aquí a Pepe Esquinas, ¿no? Bueno, a mí me toca siempre presentarlo y nada, yo siempre digo lo mismo, que Pepe es una persona que desde un ámbito institucional ha trabajado en pro de los recursos fitogenéticos y bueno, hay mucha gente que trabaja en pro de los recursos fitogenéticos, pero de muchas maneras, ¿no? Incluso malas, como sabemos todos, ¿no? Pero aquí tenemos una persona que yo creo que ha promovido dentro de un seno muy importante y es la Organización de Naciones Unidas y dentro de la Comisión de Recursos Genéticos para Agricultura y Alimentación, pues que se escucharan otras voces que no fueran solamente la de los gobiernos y la de los científicos y los mejoradores, ¿no? Y que se escuchara también la voz de los agricultores y agricultoras y diferentes colectivos que trabajamos en torno a la biodiversidad agrícola y que entendemos que el manejo de esa biodiversidad agrícola tiene que estar ligado a la tierra, a los consumidores y a otras formas de gestionar colectivamente esos recursos, ¿no? Qué bien me ha salido, ¿no? Entonces, que simplemente comentar a Pepe que muchas gracias de nuevo, porque sabemos que es un esfuerzo, porque sabemos que desde que reside en Córdoba pues siempre nos ha acompañado en diferentes encuentros, ferias y seminarios que hemos hecho a nivel estatal y que Pepe habla mucho, pero que también responde a muchas cuestiones y que lo tenéis aquí, que exprimirlo, que para eso debemos pagar el desplazamiento. Y nada, que muchas gracias y bienvenido a una nueva feria. Muchas gracias, Juanma. ¿Qué tal se oye sin micro? ¿Se oye bien? No, se oye mejor así. Sí. Bueno, pues primero agradeceros a todos, a la Red de Semillas y a los organizadores, la oportunidad que me habéis dado de compartir con vosotros experiencias. De compartir con vosotros experiencias, conocimientos. Y ojalá que también reflexiones. Yo aquí preparo una cosita. Como os decía Juan hace un ratito, mi experiencia, yo soy hijo y nieto de agricultores por los dos lados, por padre y por madre, y además durante muchos años he trabajado en el campo. De hecho, mi padre tenía una política muy curiosa, doméstica. Y él en su momento dijo, mira, tú como tus hermanos podréis, espero, siempre sea posible, ir a la universidad. Pero tenéis una condición. Se trabaja en el verano a trabajar en casa conmigo, en la huerta, en el campo. Y no penséis en otro tipo de veraneo. Descansar no es no hacer nada, sino cambiar de actividad. Por lo tanto, aquí conmigo. Y eso, por durante todos los años que he estado estudiando, los veranos, 3 o 4 meses, han sido trabajando en el campo de sol a sol y por tanto ejerciendo como agricultor. Y si te digo la verdad, eso que en aquel momento uno lo veía quizá como, joder, qué coñazo, mis amigos se van a la playa y yo me tengo que venir. Ahora, cuando uno lo mira con distancia, yo he estado primero en la Universidad Española, hice ingeniero agrónomo, y un doctorado en agronomía. Después, por una serie de razones también políticas, me fui de España y hice otro doctorado en genética en Estados Unidos. Bien, la mejor universidad que he tenido nunca. y donde más he aprendido con una diferencia infinita ha sido en el campo con mi padre. Y el mejor maestro ha sido justamente mi padre, porque lo que aprendes en la naturaleza no es comparable absolutamente a nada. Después en los otros sitios aprendes el por qué algunas cosas ocurren, pero que ocurran o no ocurran, eso es el contacto con la naturaleza y es ser agricultor. Felicito también a la red de semillas, pues el que pueda ver estos encuentros estatales y este intercambio que cada vez se hace más fuerte. Me gusta mucho el lema vuestro, el lema cultivar la biodiversidad y sembrar los derechos. Cultivar la biodiversidad porque hay mucha gente, sobre todo en los ámbitos de investigación y academia, que hablan de conservar la biodiversidad. No, es conservar y utilizar. Y lo más importante es justamente utilizar. Es más, si lo utilizamos, lo conservamos. Yo recuerdo en una reunión de Slow Food en Turín, hace 15 años así, que había un agricultor, un ganadero en vasco, que había llevado unos tipos de jamón muy rico, de un cerdo blanco y negro. Era un cerdo con una especie de corbata blanca, pero era ibérico, claramente. Lo que pasa es que era un ibérico muy especial. Y la verdad es que estaba muy bueno. Y dijo, es que no quedan más que 15 hembras de cría, porque esta raza se ha perdido y se está terminando de perder. Entonces yo estaba trabajando en la FAO y le dije, ¿podemos hacer algo para ayudar a que no se pierda? Entonces me miró muy extraño y dice, coño, sí, cómela, comerla. Evidentemente, lo que me estaba enseñando es que la mejor forma de conservar es comiéndolo, es comiendo esa diversidad, es cultivándola y comiéndola. ¿Sí? Y luego después lo de siembra los derechos. Yo añadiría la palabra siembra y conquista. Los derechos no se tienen, no se dan, se conquistan. Pero para conquistarlos hay que sembrarlos y hay que convencerse de que vale la pena luchar por esos derechos. Mira, cuando me preguntaba un poco, Alfonso me preguntaba el título que íbamos a dar, cómo lo íbamos a enfocar, yo le dije, mira, pon el título que quieras, porque sí, realmente él me había explicado previamente lo que esperaba de mí, pues entonces más o menos el esquema va a ser siempre el mismo y por lo tanto el título lo podemos cambiar más o menos. Y os voy a decir cuál va a ser ese esquema. Aquí le hemos puesto dimensión internacional, cooperación internacional, etcétera, pero complemento una cosa muy clara, que es decir, la biodiversidad es la biodiversidad local. ¿Eh? En cada sitio es distinta y esa es la gran riqueza. No solo es distinta, ha estado generada por los agricultores de esa zona durante miles de años. Y por lo tanto, como decía Carlo Petrini, el presidente de Slow Food, dice, es que claro, forma parte de la identidad cultural de un pueblo. Una semilla milenaria representa el trabajo de cientos y miles de generaciones de agricultores que han adaptado esa planta a las condiciones y a los gustos locales. Y sus genes, millones de genes que están dentro de esa semilla, no es más que la coadaptación entre ese medio ambiente, esas personas que lo comen y esas semillas. Entonces, es parte de la identidad local. Y él me añadía una cosa, dice, y yo lo que no entiendo nunca, Pepe, es por qué coño se le da tanta importancia a una catedral gótica y tan poquita a una semilla, cuando realmente ambas son milenarias y ambas representan el saber de la gente. Y en el caso de la semilla, el saber y el sabor. Mira, aprovecho también para decir que cuando estamos hablando de... empieza a haber un reconocimiento internacional cada vez más fuerte de la importancia de este tipo de diversidad. Cuando digo este tipo de diversidad, quiero decir una cosa también. Estamos hablando de diversidad agrícola. Cuando uno enciende la televisión, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, empieza a hablarse mucho de diversidad biológica, no agrícola, la silvestre. tenéis de animales silvestres, de plantas, de muchísimas cosas. Y, pero la diversidad agrícola es la que nos da de comer. Ahora, si preguntáis a alguien qué es más importante, un oso panda o una variedad de arroz, ay, hombre, el oso panda. ¿Eh? Entonces, pero el oso panda, la ballena, el lince, son muy importantes, por supuesto que lo son, y hay que preservarlos, no cabe ninguna duda, pero no nos dan de comer. El trigo, el arroz, el maíz, la patata, las variedades locales sí nos dan de comer. Es la diversidad que nos da de comer, y por lo tanto es menos sexy que la otra, pero tiene una importancia fundamental para el agricultor y para el consumidor. Entonces está empezando a haber ese reconocimiento sobre esta diversidad agrícola. Y yo quiero decir, y además yo la voy a ligar mucho, habiendo trabajado 30 años en la FAO. Y a lo largo de esos 30 años me ha permitido visitar más de 100 países, por razones de trabajo. Entonces, no puedo evitar, habiendo trabajado en la FAO, visitando países donde hay hambre, hambre de verdad, miles de personas que mueren de hambre cada día, pues no puedo evitar unir el concepto de diversidad biológica agrícola al concepto de la lucha contra el hambre. Ahora, os iba a decir, se dan una serie de circunstancias en estos días o en este año que vale la pena recalcar cuando hablamos de diversidad biológica agrícola. Primero, este mes es el 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Y la FAO lo que sugiere es que a lo largo de todo el mes de octubre haya debates, haya discusiones, se hable de la lucha contra el hambre. Estamos en octubre, casualidad, pero quiero recalcarlo. Por otra parte, Naciones Unidas, que declaró el año 2010 como el Año Mundial de la Biodiversidad, decidió cuando terminó ese año que no era suficiente con un año mundial, para conmemorar la biodiversidad agrícola, sino que decidió que la década del 2010 al 2020 sea la década de la diversidad biológica. Por otra parte, ahora hablaremos de muchas especies que han desaparecido. A lo largo de la historia del ser humano se han consumido miles de especies. No hablo variedades, hablo de especies distintas. Hoy cultivamos solo 150. Bien, pues la importancia de esas especies infrautilizadas, tanto en España, más fuera, pero también en España, hay especies que había antes que se consumían mucho y hoy se han perdido y se han perdido casi definitivamente, pero la reivindicación de esas especies también se ha reconocido desde Naciones Unidas y el año 2013 es el año internacional de la quinoa, una de esas especies en la región andina, representando un poco esos miles de especies que hoy no se consumen y se consumieron. No se consumen, desgraciadamente, por razones comerciales, porque no son negocio. Y se está empujando a que se consuma solo aquello que es negocio para unos cuantos. Y por último, el año 2014 va a ser el año internacional de Naciones Unidas sobre la agricultura familiar. Y justamente la conservación y uso sostenible de esa diversidad biológica agrícola se hace sobre todo en pequeños agricultores y agricultura familiar. Son un acuerdo internacional del que os hablaré dentro de un ratito, reconoce a los agricultores, al pequeño agricultor, al agricultor tradicional, como los custodios de la diversidad biológica agrícola. Bueno, el año que viene será el año de la agricultura familiar. Dicho esto, os he dicho hace un ratito que quería empezar hablando del hambre. Lo que vamos a hacer realmente, y ahora os digo el esquema de la charla, sería hablar un poquito primero del hambre como parte del contexto en el que vamos a ver la diversidad biológica. Después vamos a llegar a la conclusión de que el hambre en el mundo no es debido a la falta de alimentos, sino de falta de acceso a los alimentos. Y que, por lo tanto, no se trata de producir más a nivel mundial. Hoy producimos suficiente para alimentar casi al doble de la humanidad. De lo que se trata es de producir justo donde se pasa hambre, a nivel local, para que sí haya acceso. Y en ese sentido, cómo producir más a nivel local, desarrollando las agriculturas locales y las variedades tradicionales, que son las que están adaptadas a esas condiciones locales. Entonces, ahí lo que vamos a entrar es que para producir más, vamos a tener que usar mejor, para producir más a nivel local, usar mejor los recursos naturales limitados y perecederos que tenemos. Agua, aire, suelo, es decir, y diversidad biológica agrícola. Y cómo para utilizarlo mejor hay que usar una gama más amplia, y ahí vamos a entrar en la importancia de la diversidad biológica agrícola. Veremos cómo se crea a lo largo de 10.000 años de agricultura y cómo en el último siglo perdemos más del 90% de las variedades que existían a principios de siglo. Veremos con algunos ejemplos cómo eso hipoteca el futuro y cómo eso nos coloca en unas condiciones muy malas para afrontar los cambios climáticos, entre otras cosas. La diversidad biológica agrícola lo que nos da es una amplísima gama de semillas y de genes para enfrentarnos a cambios ambientales, incluidos los climáticos, y necesidades humanas que son impredecibles. Y justo porque son impredecibles, hay que tener un poco de todo. Y de ahí pasaremos a otro elemento esencial, que es la interdependencia entre los países. Veremos cómo España, por ejemplo, depende para sus cultivos más importantes en más del 83% de genes procedentes de fuera de España. Pero todos los países son dependientes entre sí, son interdependientes. Pérdida de esa diversidad, gran interdependencia, necesidad absoluta de la cooperación internacional. Como esa cooperación internacional, en un momento determinado, pasa a los debates de Naciones Unidas, y cómo a lo largo de esos debates, a partir de después de la Revolución Verde, a partir de los años 70, lleva a un acuerdo internacional vinculante, que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Si nos da tiempo, nos entretendremos un poquito en cómo se negocia ese tratado. Cómo 190 países del mundo deciden a través de Naciones Unidas dedicar muchísimos años a discutir el tema de la agrobiodiversidad y a negociar un acuerdo que resultó muy difícil, porque es un tema, como veréis después, técnicamente complejo, pero políticamente muy controvertido. Y os contaré algunas anécdotas de las cosas que van pasando entre bastidores y de la manera tan innoble que se comportaron países paupérrimos en diversidad biológica agrícola, como es Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera, que querían seguir viviendo de la biopiratería. Cómo los países en desarrollo se enfrentan a aquello de forma muy fuerte y empiezan a hacer incluso legislaciones restrictivas para el uso de su diversidad por parte de los extranjeros, y todo eso lleva a la necesidad de negociar. Y como en esa negociación se ha llegado a un acuerdo, uno de cuyos elementos esenciales es la distribución justa y equitativa de beneficios. Como ese acuerdo vinculante, ese tratado internacional, está hoy ratificado por los parlamentos de más de 130 países, ese acuerdo además incluye un artículo, el artículo 9, que son los derechos de los agricultores tradicionales. Entre los países cuyo parlamento lo ha ratificado está el nuestro, pero eso no quiere decir que España haya desarrollado la normalización, los cauces jurídicos para la implementación de esos derechos de los agricultores, aunque es obligatorio jurídicamente para España. Como es importante, por lo tanto, la presión de la sociedad civil simplemente para que España cumpla la ley y los demás países. Como en el último año, en el 2013, ha habido varios elementos nuevos dentro de Naciones Unidas en relación a los derechos del agricultor, y ahora más incluso, yo estuve en julio en una reunión en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde se está negociando una declaración sobre los derechos del campesino. Lo que quiere decir, estamos hablando de agricultores o campesinos con tierra o sin tierra, que va a ser difícil y va a ser larga, pero esto es otro elemento interesante y también dentro del contexto de del renacer de la importancia de los derechos del agricultor. Está la semana pasada en Omar tuvo lugar la cuarta reunión del órgano rector del tratado y uno de los elementos clave ha sido la implementación de los derechos del agricultor y se ha aprobado una resolución internacional sobre el tema. Y bueno, pues allí entonces pasaríamos ya eso a una serie de consideraciones finales de cómo todo esto se liga a la crisis actual, a la política y a la ética. Y eso es un poco el esquema de las cosas en las que me estoy intentando hablar. Entonces, tenemos bastante tiempo, pero aún así los tiempos son limitados y fijaros, ya me he pasado. Quiero decir, ya llevo hablando un montón para decir de lo que voy a hablar. Vamos a ver. En el tema del hambre, habéis oído muchas veces las cifras que son bastante espeluznantes. En el año 2008 hemos llegado por primera vez en la historia de la humanidad a tener 1.000 millones de hambrientos. Más del 20% de la humanidad pasa hambre. Pero quizás se use menos la cifra, de que dentro de ellos 17 millones de personas mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición cada año. Si dividimos por 365 días, resulta que unas 40.000 personas mueren como consecuencia del hambre cada día. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de 40.000 personas al día que mueren de hambre, es que no es comparable a ningún otro tipo de cosas, a los muertos por accidentes de circulación o por la gripe A o por las epidemias. El hambre es sin duda la mayor pandemia de la humanidad. Es curioso observar que ese mismo día que mueren de hambre más de 40.000 personas, la mayor parte de niños, gastamos en armamento 4.000 millones de dólares. Lo cual significa que aproximadamente estamos gastando en armamento cada día 250.000 euros por muerto. Fijaros los años con el precio que tiene, con un euro en un país pobre puede alimentarse esa persona durante un día. Y con 250.000 euros, fijaros la cantidad de años que podría alimentarse. Hay una serie de contradicciones al mismo tiempo en todo esto, de paradojas, si queréis. En el 2005, por primera vez en la historia de la humanidad también, el número de obesos y sobrealimentados fue superior al número de hambrientos. Y veis un poco los contrastes, las paradojas que se dan ahí. Y, por otra parte, el despilfarro enorme que está ocurriendo. El caso de España, que además es el sexto país del mundo con mayor despilfarro de comida, es bastante clamoroso. Nosotros estamos tirando a la basura 7,7 millones de toneladas cada año, lo que significa que cada español, el español medio, o estamos tirando 168 kilos de comida a la basura cada año por persona. Estamos tirando a la basura el 30% de los alimentos que compramos y el 15% de esos alimentos los tiramos sin abrir el paquete porque ha caducado. Quizás de todas maneras, dentro de estas contradicciones, la más fuerte es la de que Según datos de la FAO, por decía antes, hay alimentos suficientes hoy para alimentar al doble de la humanidad. Pero todos los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. Por una razón muy simple, el que tiene hambre es porque además es pobre, porque si no fuera pobre comía, podría comprar los alimentos. Entonces, si tú tienes el alimento en el mercado internacional, sobre todo en los últimos años, ha habido estas crisis alimentarias, gracias o desgracias a la bolsa de Chicago y a la especulación con alimentos en bolsa, se han hasta triplicado en el 2008 el precio de alimentos básicos como el trigo o el arroz o el maíz, pues eso ha hecho imposible a esta gente tener acceso a esos alimentos. Claro, el español medio gasta en alimentos hoy aproximadamente el 17% de su salario, casi nada. Luego decimos que los alimentos son caros, el 17%. ¿Sí? Pero en un país en vías de desarrollo se gasta en alimentos aproximadamente el 80% del salario, con lo cual si a nosotros nos suben el precio del trigo, del arroz, del maíz, da igual, porque además el alimento que compramos no son esos. Pero claro, cuando eso ocurre en un país en vías de desarrollo, pues si se dobla el precio y está gastando el 80% en comer, pues ya no le llega. Entonces, el problema no es la producción de alimentos, como nos están diciendo constantemente la Monsanto y muchos gobiernos y la radio y la televisión. No, mentira. Es el acceso a los alimentos. Y el acceso depende no de producir más, sino de la voluntad política. Fijaros, cuando hablo de la voluntad política de terminar con el hambre en el mundo, y digo que no existe esa voluntad política, puede parecer un poco radical. Pues mira, una persona que no era nada radical, ni que como es presidente de Estados Unidos, Kennedy, dijo en el primer Congreso Mundial de Alimentación en 1963, en nuestra generación tenemos los medios y la capacidad de eliminar el hambre de la faz de la tierra. 1963. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo. Imaginaros si en el 63 existían los medios y la capacidad, si no van a existir hoy. Y 10 años antes, otro presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en su discurso La oportunidad para la paz, 16 de abril del 53, dice: cada fusil que se fabrica, cada barco de guerra que se construye, cada bomba que se lanza, significa en última instancia un robo a aquellos que tienen hambre y no tienen comida. Hoy, mucho más, porque se gasta muchísimo más en el armamento. Voluntad política, hablaba de terminar con el hambre. Fijaros qué ha pasado con la gripe A, o con la fiebre porcina, o con la fiebre aviar, con las distintas pandemias que han existido en los últimos 10 o 15 años. Se han invertido cantidades enormes, miles y miles de millones, en combatir esas pandemias. En el caso de la gripe A, que es el más reciente, yo no recuerdo la cifra ahora mismo, pero es desorbitante. ¿Sabéis cuánta gente ha muerto de gripe A en el mundo en estos 5 años desde que empezó hasta hoy? 17.000 personas. Menos de la mitad de los que mueren en un solo día de hambre. Desde un punto de vista cínico podríamos decir que eso ocurre porque el hambre no es contagiosa. Yo creo que esa es la gran tragedia. Si el hambre fuese contagiosa, había terminado hace muchísimo tiempo. Y por otra parte, el hambre además es el caldo de cultivo en el que se alimentan los grandes problemas que hoy en Europa se considera que tenemos, o en el mundo, la violencia internacional o la inmigración ilegal. Evidentemente, cuando la gente coge una patera sabiendo que le puede ocurrir perfectamente lo que ocurrió en la isla de Lampedusa ayer, con más de 100 muertos, y saben que están arriesgando su vida, no lo hacen por gusto. Lo hacen porque si se quedan en su país tienen más posibilidades de morir él y su familia que si él viene aquí y puede meter un salario. Por lo tanto, si combatiéramos el hambre in situ, promoviendo el desarrollo in situ de esas personas, probablemente no necesitaríamos todas esas armas, para, y hablando de armas o de muertos de violencia internacional, fijaros, el mundo desde el 11 de septiembre del 2001 fue que cuando las Torres Gemelas, el mundo se ha puesto boca abajo, fue una convulsión enorme a nivel mundial, y además aquello fue una barbaridad, no cabe ninguna duda, pero el número de muertos fue 2.900 y pico, la décima parte de los que mueren en un solo día de hambre. ¿Sí? ¿Entendéis un poco la diferencia relativa tan tremenda que existe de tratar a unos muertos o a otros muertos? Y evidentemente no es a base de hacer la guerra como se va a resolver el problema de los que están dispuestos a inmolarse o a matarse, porque la vida para ellos tiene muy poco valor, y lo tiene, entre otras partes, por el hambre, entre otras causas, por el hambre y la pobreza. Mira, es verdad que el hambre no es contagiosa, pero es de una gran miopía política el no darse cuenta de que el hambre sí es peligrosa. Cuando en el 2008 hay la famosa crisis alimentaria, en la que los precios de los productos básicos, trigo, arroz, etc., se multiplican por 2 y por 3 en pocos meses, aumenta el hambre en el mundo en un 25%. Pero eso conlleva revueltas callejeras en más de 60 países y la caída del gobierno en muchos de ellos. Cuando 3 años después, en el 2011, vuelve a haber otra subida radical de los alimentos, es la chispa que inicia la revolución árabe, que bienvenida sea desde otro punto de vista, pero la causa inmediata fue la subida de los precios de los alimentos. El hambre está siempre a la base de todas estas cosas. Por lo tanto, como os digo, está muy relacionada con la seguridad mundial. Y creo que mientras no haya seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el mundo, no va a haber nunca seguridad mundial ni paz. Es imposible. Y es interesante que los gobiernos están empezando a darse cuenta de esto ahora. Hasta solamente hace 3 años, los G20 y los G8 han discutido el tema por primera vez de la seguridad alimentaria. Antes era una cosa técnica que no les importaba. Ahora les importan porque se dan cuenta de la relación que tiene con la seguridad mundial. Y el Ministerio de Defensa español ha publicado en el mes de abril una publicación que se inició con el gobierno anterior, lógicamente, hace 3 o 4 años. Ha publicado un libro en lo que se llama Cuadernos para el Diálogo. Cuadernos para el Diálogo es, bueno, lo ha publicado el Instituto Español de Estudios Estratégicos de la Defensa. Y entonces ese libro, el título es Seguridad Mundial y Seguridad Alimentaria. Y ese libro tiene 6 capítulos. El título de uno de ellos es La diversidad biológica agrícola. No es casual. Bueno, yo creo de todas maneras que en el momento actual el hambre, tal como están las cosas, es una bomba a tiempos que puede estallar en cualquier momento. Y la acción contra el hambre, si no se es capaz de hacerla por generosidad, por otra, habría que hacerla por egoísmo inteligente. Pero tendría que ser inteligente. Estamos en un pequeño planeta, la Tierra, en una nave espacial, la Tierra, está ahí girando, y si se hace un agujero en esa nave, y si esa nave se hunde, me da igual que el agujero esté en África, en Asia, en Estados Unidos o en España. Se hunde la nave entera. Eso antes no ocurría, ahora sí. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que justamente por eso empieza a haber un mayor movimiento en torno a la lucha contra el hambre. Ahora, ¿cómo entra el hambre? ¿En qué relación tiene con el tema de la diversidad biológica agrícola? Pues mira, yo definiría la agricultura en términos muy simplistas, pero no es agricultura para mí, y algunos colegas agrónomos quizás no estarían nunca de acuerdo con eso, no es ni más ni menos que la transformación de los recursos naturales, tierra, agua, aire, energía y diversidad biológica en alimentos. Tú aplicas distintas, tú agricultor, aplicas distintas tecnologías rudimentarias, pero importantes. Cuando hablo de una tecnología o de una biotecnología, no estoy pensando en los laboratorios. Según la definición internacional de biotecnologías, ordeñar a una vaca es una tecnología con un ser vivo y, por tanto, una biotecnología. ¿Sí? Cultivar un campo es una tecnología. Sí, cuando aplicamos esa tecnología, transformamos a través de ella los recursos naturales en alimentos. Entonces, uno de esos, y es el, ¿qué está ocurriendo? Decirle una cosa, con esos recursos naturales, hablaba de la tierra, del agua, del aire, etcétera, y la biodiversidad, está ocurriendo con ellos, sobre todo en los últimos siglos, y sobre todo en el último siglo, dos fenómenos grandísimos. Su destrucción, contaminación, erosión, es uno de esos fenómenos, apropiación de lo que hasta ahora eran bienes comunes por parte de un pequeño grupo, es el otro fenómeno, que son sumamente preocupantes. En el caso de la tierra, estamos perdiendo una media de 5 a 6 mil millones de 5 a 6 millones de hectáreas como consecuencia de la aridificación o desertificación de las tierras, que es consecuencia en gran medida de un proceso de deforestación que afecta a 17 millones de hectáreas por año, la tercera parte de la superficie de España. Y gran parte de esa después pasan a ser desierto. Y en el caso de la tierra, efectos desde el punto de vista de apropiación, hace muchos años que ya casi no hay tierras comunales. Y las pocas que quedan, por lo menos en España, están en estos momentos siendo privatizadas también. En el caso del agua, el proceso un bien rico y a disposición de todos, cada vez se toma menos el agua de los grifos o el agua de los arroyos porque está contaminada y hay que comprarla en botellas de plástico, pagando dinero, y además en muchos sitios está privatizándose cada vez más. Desde luego el proceso para hacerla bebible es privado. En el caso del aire, uno puede decir, bueno, el aire no, el aire menos, ¿no? Claro, ¿cómo se puede privatizar el aire? La contaminación es obvia. No hay que ver nada más que ver las grandes ciudades y un avión para ver el grado de contaminación, a veces insoportable. Pero la privatización, pues sí, cuando un bien público, cuando un bien que se consideraba ilimitado pasa a ser escaso, pasa a ser negocio. Y si el negocio se privatiza. Y yo recuerdo en un viaje a Japón hace casi 10 años, en Kioto, pues, y en Tokio también, hay, de pronto encuentras en las calles, con un aire muy contaminado, encuentras en la calle que dice, hay una tienda que dice, por tanto dinero, puedes respirar aire puro durante una hora. Entonces pagas y pasas a respirar aire puro. A ese punto estamos llegando. Habrá un día en el que llevaremos un mecanismo aquí para purificar el aire y tendremos que pagar por el aire que respiramos, si seguimos en este proceso. ¿Qué ocurre entre tanto con los... Bueno, en energía, pues podríamos decir, pero vamos a ver todos un poco la situación de la energía en estos momentos, sobre todo las energías no renovables, las que son, las que debían de ser, como todos los otros recursos naturales de los que he hablado hasta ahora, patrimonio de la humanidad en el sentido más amplio, porque no pertenecen a una generación. Los hemos heredado de nuestros padres y son los que van a necesitar nuestros hijos. Destruir esos recursos naturales, incluida la biodiversidad, no es ni más ni menos que robar a nuestros hijos, que robar la capacidad de poder producir su alimentación y, por lo tanto, de seguir viviendo en el futuro. Bueno, alimentación, si hablamos de aire, la respiración, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ya al caso específico de la agrobiodiversidad, en el que me voy a centrar más, y es otro de esos recursos naturales, que, pues, durante mucho tiempo ha sido de dominio público, realmente hasta finales del siglo, bueno, hasta principios del siglo XX, y quizás hasta mitad del siglo XX. Hasta ese momento nadie, no había peligro de que se perdiese. Claro, ¿cómo se forma? Y aquí entro en ese proceso que os decía antes, de cómo se crea la biodiversidad y cómo se pierde en un solo siglo hasta el 90% de las variedades tradicionales de los agricultores que existían a principios del siglo XX han desaparecido para siempre. Y quizás para ese proceso sí me voy a basar en diapositivas, porque entra más por los ojos y lo que vais a ver pues va a ser de manera gráfica cómo se ha ido creando la biodiversidad y cómo se ha ido perdiendo después y cuáles han sido los... de qué manera se ha tomado conciencia y cómo se han empezado a hacer legislaciones para impedir la pérdida de esa diversidad. Bueno, esto es simplemente para mostrar el... Este es un premio un premio de fotografía del año 82, donde el aguilucho está esperando que muera el niño para comer. Esta es la biodiversidad agrícola, la diversidad biológica agrícola. Os decía, no el oso panda, no la ballena, sino lo que el ser humano come. Y lo veis mucho en los mercados, en los mercados sobre todo de los países en vías de desarrollo, encontráis una enorme cantidad de biodiversidad. La que habéis visto antes me parece que era en el Medio Oeste, esta es en Guatemala. Esto es en Nigeria, pero el proceso es, los mercados son siempre los mismos, sobre todo en los países más en desarrollo hay mucha mayor diversidad. ¿Cómo se inicia la creación de esa diversidad biológica? Pues se inicia prácticamente agrícola, se inicia con la domesticación de las plantas. Esto es una fotografía del Museo de Antropología del Cairo, en el que no se ve aquí con claridad, pero ahí hay, pues, la diversidad es enorme. Este es un dibujo de entonces, pero ahí había pues tanto cebada como trigo, como centeno, pues ni siquiera se paraban entre las especies. En la medida en la que el hombre, como la agricultura realmente nace cuando el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario, pero incluso después de ser sedentario y tener la agricultura, de vez en cuando va de un lugar a otro, emigra, y en esas emigraciones lo que llevan con ellos es lo que más quieren: la familia, los animales y las semillas. Y esas semillas las van llevando a zonas muy distintas, desde zonas húmedas y montañosas como esta hasta zonas áridas y planas como esta. Y esas semillas las cultivan ahí y después de varias generaciones esas semillas se adaptan a unas condiciones distintas y así van haciendo esa diversidad para cada una de las plantas cultivadas. Este sería el caso del maíz en Sudamérica. Entonces ahí veis colores, formas, tamaños distintas, pero esas formas, tamaños, colores, etcétera, esconden una diversidad todavía mayor en las características no conocidas, en el contenido en proteínas, en el contenido en aminoácidos, etcétera, y también en los usos. Este es un maíz almilácido que se da en la zona del Cusco y que se utiliza todo, sobre todo para obtener almidón, para usos no comestibles. Este es... se utiliza para hacer una bebida alcohólica con un grado de alcohol pequeñito, 6-7%, que es la chicha morada. Aquí tenéis otros que son los que se usan para hacer palomitas. En fin, que son usos y formas muy distintas, tamaños muy distintos. Yo recuerdo aún cuando era niño, en España no era extraño el ver en un mismo campo pues varios tipos de trigo. Esta foto es muy posterior, es en Turquía, y en un único campo pues veis cuántas variedades, por llamarles así. Cada planta es distinta de la otra, ¿eh? Había una enorme diversidad, incluso en el mismo campo del agricultor. Luego había una fuente de diversidad también, que eran las mismas malas hierbas, que a veces por un proceso que se llama de introgresión genética permitía que sus genes pasasen a las plantas cultivadas, con lo cual adquirían una mayor rusticidad. Y esto era posible dentro de una agricultura que lo llamamos de subsistencia, en la que realmente pues cada agricultor, cada comunidad agrícola tenía su propia variedad y había desarrollado su propia variedad adaptándolo a las condiciones locales de cada lugar, en el que pues iba desde arar el campo. Ahora voy a pasar por varias que vais a ver que son cultivos distintos, continentes, países distintos, porque este proceso ha sido el mismo en todos los países y en todos los cultivos. En este caso es maíz, lo está sembrando en Nigeria. También maíz, sembrándolo en México. Arroz, en China. Fijaros en esta diapositiva las distintas parcelas que están en distintos grados de crecimiento, variedades completamente distintas de maíz, que son las variedades de cada una de las familias que las está cuidando. O en el caso de India, recogiendo el trigo. Trilla en Pakistán, está trillando también trigo o cebada. Y luego aventando, como se aventaba antes, separando la paja del grano a mano. Esto es quinoa en Ayacucho, en el Perú. Pero, ¿veis? El proceso es el mismo, se siembra, se corta, se trilla, se aventa, etc. Y todo esto pues se hacía a mano. Y luego después se consumía pues o en la misma casa o en la misma comunidad, en el mismo pueblo. Esto es en Brasil. O bien se vende, pero a la gente del pueblo. En el Medio Oeste él está vendiendo, pues de nuevo, los productos que han estado obteniendo en esa comunidad. Esto permitía una diversidad enorme. Pero esa diversidad no quiere decir que fuera estática. No quiere decir que el agricultor era tan tonto, por decirlo así, que cultivaba siempre la misma variedad y no la movía. No, había un proceso de mejoramiento, lo que hoy llamamos mejora genética o mejora científica, aunque el agricultor no supiera esos nombres, ni mucho menos, ni existían los nombres. Pero cuando el agricultor veía que aparece una planta que produce más, un mutante, pues lógicamente la recogía y la cultivaba, la sembraba al año siguiente. Yo recuerdo cuando yo era joven, mi padre siempre decía, si parecía una sandía más dulce que las otras, imagino que hacéis aquí igual, oye, guarda las semillas de esta sandía porque son muy dulces, o guarda las semillas de este tomate porque este tomate tiene un sabor riquísimo. Entonces íbamos mejorando el proceso y se producía un proceso de selección por parte del agricultor y mejora genética. Y así ha sido durante pues 10.000 años de agricultura. Y eso ha llevado a un proceso de diversificación y mejora permanente por parte no de científicos, de agricultores. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre a partir de un momento determinado? Y pues, a través de ese proceso hecho por agricultores, se permite, en el caso del maíz, por ejemplo, de pasar de lo que era el maíz primitivo antes de que empezase a cultivarse, que es este, se llama teosíntesis, a este maíz, que es el tradicional. Este no es un maíz mejorado en laboratorio. Son los tradicionales los que llegaron aquí desde América. Pero ya en el siglo XIX, XVIII, XIX, sobre todo ya mucho más en el XX, empiezan a aparecer las grandes ciudades. Lo que significa que se separa el lugar donde se cultiva del lugar donde se consume. El centro de producción sigue siendo el campo, el centro de consumo pasa a ser en muchos casos la ciudad, Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el agricultor que queda en el campo tiene que producir no solo para él y su comunidad, sino también para todos los millones de personas que se van a vivir a las grandes ciudades. Y para poder hacer esto de forma más eficiente, ya el punto ya no es una producción estable como hasta ese momento. Lo importante es que todos los años hubiera suficiente para comer. Ahora de lo que se trata es de una producción masiva. Cuanto más mejor, porque se va a vender. Y entonces empiezan a aparecer ya también las grandes maquinarias. Las grandes maquinarias, ¿cómo afecta a la diversidad? Pues de una manera muy simple. Si yo quiero utilizar una cosechadora, necesito que todas las plantas tengan la misma altura, necesito que florezcan al mismo tiempo, necesito que los granos tengan el mismo tamaño para pasar por las mismas cribas, etc. Todo eso me exige uniformidad. Al vender en el mercado, que no es de tu pueblo, sino yo de otro sitio, te van a exigir determinadas variedades, te van a exigir que todos los tomates sean iguales. Todo eso, hay una gran demanda de uniformidad. Y eso lleva a esa agricultura de producción masiva y a la aparición de una nueva figura, del investigador, del que se une al proceso para decir, bueno, vamos a mejorar las plantas para que esas plantas produzcan más. Va a hacer lo mismo que hacía hasta ahora el agricultor, pero lo va a hacer con medios más eficientes, en el sentido de que lo va a hacer mucho más rápidamente. ¿Sí? Entonces, esto lleva a lo que se llamó la Revolución Verde en los años 60, ya que con la maquinaria y con la investigación se consigue una productividad alta con un esfuerzo mucho menor. Hasta aquí todo muy bien. De hecho, hasta se triplica la productividad de muchos de estos cultivos. Pero ¿a qué precio? A precio de perder gran parte de esa diversidad que había antes. ¿Qué significa eso? Porque hasta ahora sí hemos hablado de la diversidad en general y de la importancia que tiene, pero no hemos dicho por qué. ¿Por qué es tan fundamental la diversidad biológica agrícola para poder nutrirse? ¿Y cuál es la dimensión internacional de la que hablábamos en un primer momento? Mira, el ejemplo más gráfico para mí es el ejemplo de la famosa hambruna irlandesa o hambruna europea en 1843. Durante ese proceso, en esa hambruna, mueren en 2 años más de 2 millones de personas solo en Irlanda, y casi 3 millones de irlandeses tienen que emigrar a Estados Unidos. En una población de unos 10 millones, la mitad o muere de hambre o emigra. Esto lo tenéis en muchas novelas, en muchas películas, en muchos libros de historia, y habéis oído hablar. Lo que muy poca gente sabe es que la causa de que ocurra eso era la falta de diversidad biológica de la patata. La patata llega a Europa a través de España en el siglo XVI, XVII. ¿Sí? Y llega un puñado de patatas, que es lo que traen los colonizadores. Un puñado, y claro, resulta que en ese puñado todas eran idénticas. Marrones por fuera, blanca amarillenta por dentro y redonditas. La patata que conocemos. Y además no se pensaba que hubiera otro tipo de patata. Y mira por dónde esa patata, que es idéntica, se extiende por toda Europa, pasa a ser muy demandada, y sobre todo en zonas donde el trigo se da mal, zonas húmedas, como es Centro Europa, o islas como el Reino Unido o Irlanda, la patata pasa a ser el cultivo fundamental y la base principal de la alimentación. Bien, en 1843 aparece una enfermedad, el Phytophthora infestans, que mata todas las patatas de Europa. ¿Por qué todas? Porque todas eran genéticamente idénticas. Porque si mataba una, mataba a las demás, porque eran iguales. Y cuando se buscan pesticidas, insecticidas, para resolver aquel problema gravísimo, porque las millones de personas morían de hambre, no se encuentran. Y alguien tuvo una feliz idea. Bueno, ¿y qué pasa si vamos a Perú, a Bolivia, a Ecuador, de donde procede la patata, a lo mejor allí encontramos algo que sea resistente a esta enfermedad, a este hongo, al Phytophthora infestans? Cuando llegan, esto es lo que encuentran. La patata. patatas no eran todas amarillas ya. Las hay azules, anaranjadas, rojas, alargadas, en forma de tirabuzón, pequeñas, grandes. Ay, qué pena, no tengo aquí. Si las que tenía también aquí. Si las abriésemos por dentro, veríamos que los colores varían completamente también. Y los sabores varían completamente también. Entonces, en esta enorme diversidad que sí había allí, claro que encuentran resistencia al fitoftoro en festa y se resuelve el problema. Se trae a Europa y se resuelve el problema. Este es el primer caso que se conoce, pero se han repetido muchos. A finales del siglo pasado, a finales de los años 70, 1970, aparece una enfermedad del maíz en Estados Unidos. Es el Nyctosporium maides, que mata todos los maizales híbridos de Estados Unidos. Porque todos los maizales híbridos estaban basados en una única variedad, la Texas 2346, que era susceptible al Nyctosporium maides, y mueren todos. Cuando se busca la resistencia, se encuentra en esa enorme diversidad de maíces en África. Ahora, fijaros bien aquí, entrar un poco en estos dos casos. Varias cosas. Primero, se muestra la importancia clave de la diversidad, no ya para el desarrollo, para la supervivencia humana. Se muestra también el peligro que supone la pérdida de esa diversidad. Pero se muestra además la interdependencia. Europa se salva, o salva sus patatas, yendo a América Latina y buscando genes de resistencia. Estados Unidos salva su problema, en este caso no mueren millones de personas, pero pierden miles de millones de dólares y encuentran la solución en África. Bien, esta interdependencia es clave también porque esto marca que este tema también es político y que por lo tanto hay esa dimensión internacional y la necesidad de la cooperación internacional. Esto lo que nos está mostrando es que la cooperación internacional en el tema de las semillas no es una opción, es una necesidad imperiosa. Y ahí es cuando cuantificaba hace un ratito, os decía que España depende en más del 80% de genes procedentes de otros países. Y Estados Unidos en más del 90%. Y Etiopía, que es uno de los que menos depende, pero sigue dependiendo en un 30%. La media a nivel mundial se depende pues en un 80-90%. La diversidad biológica agrícola no está repartida por igual en todo el mundo. En todas partes hay diversidad, pero hay más en unos sitios que en otros. Este es Vavilov, científico ruso que en los años 20 recorre el mundo y encuentra lo que llama centros de diversidad de las plantas cultivadas. ¿Qué son estos? Hay 8 centros y 2 subcentros. Como veis, es sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales. Este señor se llamaba Vavilov. Entonces, la diversidad de la cebada está sobre todo en el medio oeste. La diversidad en el tomate se encuentra sobre todo en la región andina, en América del Sur. La diversidad del sorgo en África. La diversidad del frijol o de la judía en el norte de Sudamérica, perdón, la diversidad de la calabaza en Centroamérica, la diversidad del cacahuete en Brasil y Paraguay, la diversidad de las manzanas, esta es de las pocas que sí es en Europa. Este es un cultivo que es la casaba o manijota esculenta, que alimenta a más de 500 millones de personas en el mundo. Es básico, ¿eh? Aquí se usa solamente con el nombre de tapioca, y lo conoceréis, pero no es básico, ni mucho menos. Para ellos sí. Y en este caso es en Colombia, o el pejibayo en Centroamérica, o el Osalis tuberosa, la oca, en Bolivia. En fin, lo que quiero mostraros con todo esto es que en cada uno de los cultivos hay un centro de diversidad y la mayor parte de los casos ese centro de diversidad está en zonas tropicales y subtropicales donde mira por dónde están los países en vías de desarrollo. Esa diversidad no se muestra solamente en los frutos, esa es la diversidad en la lenteja que está también en el medio oeste y ahí lo veis en las plantas de lentejas. Esta es la diversidad en el caso del cacao, pero si abrimos el cacao, esta es la diversidad en los granos de cacao. Y si cogemos el polen del cacao, esta es la diversidad en el polen. Esa diversidad está en todo, por eso está en cada uno de los genes que necesitamos de resistencia a enfermedades o de contenido en proteínas o de contenido en hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hablado de la pérdida de esa diversidad. Os doy algunos ejemplos. Y esa pérdida se ha producido sobre todo a lo largo del siglo XX con la aparición de la Revolución Verde. Cuando aparecen esas nuevas variedades creadas por los mejoradores, permiten duplicar y triplicar la productividad, pero añadiéndole abonos y utilizando maquinarias. Quiero decir, no es un simple cambio, necesitas es el paquete completo. Es el insecticida, el pesticida, el abono, la maquinaria, etc. Aún así es rentable. Y entonces eso lleva a una transformación de la agricultura a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál es la parte negativa de ese incremento de la producción y menos trabajo? Pues esa. En el caso del el medio oeste es el centro de diversidad del trigo. Bueno, pues en el siglo XX se ha perdido el 85% de las variedades que había de trigo. En el caso de las frutas y vegetales en Estados Unidos, el 97% de las variedades descritas en los catálogos de principios de siglo se habían perdido a finales del siglo XX. Y no estaban ni siquiera en los bancos de germoplasma. Lo mismo el arroz en la India. De más de 30.000 variedades descritas a principios del siglo XX, solo 12 se cultivan hoy en el 75% del territorio nacional. En el caso de los melones en España, yo hice mi tesis doctoral con melones, con diversidad de melones, y colecté en los años, pues del año 65 al 70, más de 380 variedades distintas de melón, incluido en esta zona. Y hoy no hay más de 10 o 12 que se encuentren en el mercado. Y luego veréis un caso de la importancia que ha tenido algunos de estos melones a nivel mundial. Entonces, nosotros hicimos un cálculo en la FAO de cuánto se había perdido en los años, cómo se había ido perdiendo a lo largo de los años, y en el año 95 habíamos llegado a perder el 85%. Pensamos que para el año 2000 las previsiones eran de que se habría perdido el 95%. Desgraciadamente nos quedamos cortos. La solución de esto, pues, es colectar, en esto voy a pasar mucho más rápido, se puede guardar en bancos de germoplasma, en los campos de los agricultores. Y este sí es interesante, un ejemplo que os quiero poner aquí. Esto es una foto que yo saqué en el Museo de Antropología del Cairo. Estaba en los años, pues, 90, 95, lo que había dentro de la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un faraón, hijo de Nefertitis, que el padre era un iconoclasta de alguna manera, y en un momento de una crisis económica muy fuerte considera que no es necesario que la clase de los sacerdotes era innecesaria porque gastaba mucho dinero, y abole por decreto ley la clase sacerdotal de entonces. La consecuencia es que este hombre, pues, es asesinado 3 años después, y su hijo Tutankamón, que entonces tiene pocos años, pues tiene 3 o 4 años, le hacen el heredero y pasa a ser el faraón. Tutankamón muere, pues, con 17, 18 años, pero le hacen un gran entierro, y era una de las tumbas más importantes, puesto que es el que devolvió el poder a los sacerdotes. Bueno, cuando se encuentra, un tal Carter descubre la tumba de Tutankamón, que, sin haber sido robada antes por los ladrones, generalmente las tumbas de los faraones han sido saqueadas previamente, en este caso no, en 1920. Y el contenido de la tumba se lleva íntegro al Museo de Antropología y se mantiene en el primer piso. Me llama la atención que ahí hay muchas semillas, en la tumba de Tutankamón. Y me llama mucho más la atención otra cosa, que las semillas están, las cosas más importantes son las que están más cerca del muerto. ¿Eh? Hay miembros de su familia que los entierran con ellos, los animales más queridos que los entierran con ellos, y las semillas están en la habitación contigua a la tumba, a la estancia donde está el muerto. Entonces, entre estas semillas hay una que es sobre todo interesante, porque es un cajón con veintitantos compartimentos estancos. ¿Veis? Es un cajón dividido en cuadrículas, en cuadraditos. Y ahí veo que todas estas semillas, que están carbonizadas, pero son todas de cebada. Pero si mira uno con atención, son variedades distintas de cebada. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace unos 5.000 años. Variedades distintas de cebada. Todo esto, digo, coño, como un banco de germoplasma, que es donde se guardan las semillas aquí para mantenimiento a largo plazo. Y entonces le pregunté al guardián que estaba allí en ese momento, yo me imaginaba, claro, el hombre no lo iba a saber, pero esa ingenuidad que dices, coño, ¿por qué es esto? ¿Por qué guardaban esto? Y entonces le pregunto, oiga, estos son variedades distintas de cebada. Sí, sí, variedades distintas de cebada. Digo, ¿y por qué le enterraban con estas variedades distintas? Y el hombre me dice, mire usted, yo no sé ni leer ni escribir, o sea que no le voy a saber responder, pero pienso que como iban a las Hespérides era el paraíso para ellos, y como no se sabe si allí hace frío, si hace calor, no se sabe el clima, no se sabe si el suelo es alcalino, si va a ser calizo, si tal, pues seguramente llevaban un poco de todo por si acaso. Por si acaso, 5.000 años antes de Cristo. Para mí este es el primer banco de germoplasma del mundo. Y nosotros a las puertas de los cambios climáticos no lo guardamos por si acaso. Tampoco sabemos qué clima va a hacer ni qué situaciones vamos a tener dentro de poco. Eso es vital conservarlo. Bueno, voy a pasar más deprisa. Bueno, hay muchas maneras de conservar, incluido nitrógeno líquido. Es que he cogido estas diapositivas porque no las traía preparadas y ya han sido las que nos han salido. Pero bueno, pérdidas. Otra de las cosas que hemos hablado, que es lo que politiza el tema, hemos dicho la interdependencia. La interdependencia media para los 20 cultivos más importantes es el 90%. Pero no todos los países, os decía, dependen en el mismo grado de los demás. Norteamérica, Europa y Australia dependen en el 93% del medio. África, 87%, Latinoamérica o Asia, 47-42%. Lógicamente, si vamos país por país, la dependencia es mucho más alta que si es una región entera. ¿Sí? Pero lo que os decía antes es muy interesante, porque aquí vemos que el norte depende mucho más del sur que el sur del norte. En otras palabras, los mal llamados países pobres, porque lo son quizás en dinero y a veces en nuevas tecnologías, son los países más ricos, si de lo que estamos hablando es de la materia prima necesaria para producir alimentos. Y eso es lo que lleva al éxito de esas negociaciones que os decía hace un ratito. Porque, claro, de pronto, en un momento determinado, los países se dan cuenta de que dependen, los países ricos se dan cuenta de que dependen de la diversidad de los países pobres. Y en la medida en que los países pobres se dan cuenta de que ellos tienen la llave fuerte a que haya unas negociaciones en pie de igualdad, porque si no, empieza a haber leyes, que es lo que empezó a ocurrir, en el que se prohíbe la entrada y en el que se lleven semillas. Mira, voy a ligar antes de seguir adelante con la parte política este tema con el de los conocimientos tradicionales de los agricultores tradicionales. Y este agricultor es de Cáceres. Esto es en las urbes. Y esto fue en el año 69, cuando yo estaba colectando melones, pues me recorrí prácticamente toda España colectando semillas de melón. Y uno de los sitios fue en un pueblito de las Urdes, no me acuerdo cuál era, y allí me encontré con este hombre. Yo estaba en esta carretera esperando el autobús para volver a Madrid. Había colectado dos variedades de melones y estaba esperando el autobús que pasaba una sola vez a la caída de la tarde, una sola vez al día. Y entonces este señor se me acercó y me dice: usted no es de por aquí, ¿eh? Digo, no. Dice: ¿y qué hace usted aquí? Digo, estoy colectando semillas de melón. ¿Y eso para qué? Entonces expliqué el problema, que es muy importante, porque se están perdiendo, porque puede haber enfermedades a las que no haya resistencia y esas semillas podían tenerlas, porque no sabemos lo que puede pasar después y entonces cada variedad es distinta y es bueno tener dónde elegir, porque no se puede seleccionar si no hay diversidad, y en la uniformidad no se puede seleccionar. Y un hombre que en un primer momento me miraba un poco escéptico diciendo: ¿qué coño está diciendo este? Me di cuenta de que entendía perfectamente. Y entonces la mirada no era escepticismo, era un poco socarrón, como diciendo: este me va a contar a mí. Y de hecho, en un momento determinado, dice: tiene usted mucha razón. Dice: eso se está perdiendo. Dice: fíjese usted que aquí, hace 15 años, recuerda aquella sequía tan grande que hubo. Bueno, pues se murieron todos los tomates menos los de menganito. Y gracias a eso tenemos tomates ahora. ¿Y no le recuerda usted que aquella enfermedad que hubo de los pimientos, que tal, hace tantos años? Pues menos mal que los del tío Tortilla aguantaron muy bien. Y ahora todos tenemos semillas de pimiento. Entonces, de este señor, etc. Y me estuvo contando. Entonces yo cogí mi libreta y empecé a tomar notas, porque quien realmente era el maestro era él, y quien sabía era él. Y recuerdo una expresión, estoy hablando de los años 69, del año 69. Dice: qué pena que mis hijos no lo entienden. Y en ese momento llega el autobús. Le digo: perdone, pero me hubiera encantado seguir hablando con usted y le agradezco mucho todo lo que me ha contado, pero me tengo que ir en el autobús. Y dice: no, usted no se va. Pues que ya no hay otro hasta mañana. Bueno, pues se queda hasta mañana. Hombre, pero es que mis amigos me están esperando, vamos a hacer que haya con unos amigos para cenar esta noche. Pues que esperen. Claro, allí no había teléfono en el pueblo, ni había teléfonos móviles, obviamente. Entonces, yo estaba pensando, me gustaría quedarme, pero no me voy a quedar porque no puedo, ni debo, y tengo muchas cosas para mañana y tal. Y yo estaba decidido a coger el autobús. Y entonces me hizo chantaje. Dice: mire usted, si se queda usted, yo le voy a dar unas semillas de melones que cuando los demás se mueren, los míos no se mueren. Entonces digo: bueno, ya, claro, es lo que estaba yo deseando ir, así que digo, me quedo. Y entonces me dice, mire, el campito está aquí mismo, ¿eh? Vamos si quiere antes a por ellos y luego nos vamos a cenar a casa. Digo, vale. Aquí mismo fueron 2 horas y pico en el burro el hilo. Y me dio en efecto las semillitas aquellas, me la llevé, nos fuimos a buscar, estuvimos hablando hasta las tantas de la madrugada y fue sumamente agradable. Yo creí que la historia había terminado ahí, pero no. Cuando yo llevo esos melones junto a muchos otros, había colectado en toda España 380 variedades distintas, a laboratorios, donde se hicieron una serie de pruebas, encuentran que estos melones tenían resistencia a una variedad de fusarium, de una enfermedad, en el que no había ninguna resistencia comercial en el mundo. Y esos melones, esa resistencia ha sido introducida mucho después. Claro, nosotros sembramos aquello en Aranjuez, vino mucha gente a ver los melones, me pidieron semillas, quien quiera que el que quiso se la llevó, otros no. Un profesor de Texas, en California, vino a ver aquel melón y cogió semillas de bastante. Y al cabo de unos años, de un par de años o tres, me escribe diciendo que en esta variedad, que se llamaba número tal, había encontrado esta resistencia. Y hoy esa resistencia está incluida en casi todas las variedades comerciales del mundo. Este hombre es el que había, él, su familia, a lo largo de años, los que la habían introducido. Y él sabía algo. Creo que evidentemente esos conocimientos tradicionales, él no sabía por qué, pero sabía que no se moría. Pero os dais cuenta que no solamente lo que se está perdiendo es la diversidad biológica agrícola, son las semillas. Se está perdiendo también esta generación de personas que en la red de semillas los llamáis sabios. Y es absolutamente cierto, porque tiene estos conocimientos empíricos fundamentales. De este hombre, por cierto, tengo la foto, pero no sé ni cómo se llama. Imagino que ya no vivirá. En el contexto, mirad, voy a leer una definición de agricultura de Cicerón hace 2000 años que me parece preciosa. A ver. Dice, la agricultura hace 2000 años. Al tipo de agricultura que hacemos hoy sí que no se le podría llamar así. Es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Bueno, de nuevo, ya no voy a ir a más anécdotas porque no tenemos el tiempo, pero esta señora de Brasil me dio una gran lección también del mismo tipo. Y ya entramos en la parte política de qué es lo que ocurre en un momento determinado, cómo todo esto pasa a Naciones Unidas y cómo se desarrolla ese acuerdo internacional de que os hablaba hace un rato. El símbolo del acuerdo es esta, vamos, es lo que tomamos como símbolo, esta pintura de Archimboldo. Como consecuencia un poco de lo que fue la Revolución Verde, llega un momento en que se pierden muchísimas variedades ya para los años 80 y algunos científicos empiezan a darse cuenta de que hay un problema. Y entonces algunos en Naciones Unidas hablan en términos estrictamente científicos de lo que está ocurriendo y de la necesidad de colectar en todo el mundo y de mantener esa diversidad. Entonces la FAO entra en el tema, crea un grupo de expertos que aconseja al director general. Se consiguen fondos para financiar proyectos en los países en vías de desarrollo, para colectarlos y para conservarlos. Pero en un primer momento se colecta el germoplasma en cualquier parte del mundo y se conserva en los bancos de germoplasma donde los hay. Claro, daros cuenta que los bancos de germoplasma eran caros, sobre todo entonces, con lo cual los países pobres no los tenían. Se intenta producir algunos en los países pobres, pero muy pocos. Y en el año 79, cuando todo este proceso ya llevaba 5 o 6 años de vida y se había colectado mucho material, aparece la primera pregunta política en el seno de Naciones Unidas en la FAO, ante más de 190 países. En la Asamblea General, presidida en muchos casos, las delegaciones nacionales, en muchos casos presididas por el Ministro de Agricultura. Y ahí algunos países en desarrollo que se habían puesto de acuerdo previamente y a los que yo no era muy ajeno porque habíamos tenido muchas reuniones en casa, habíamos hablado lo que estamos hablando aquí ahora de la importancia y trascendencia política que tiene todo esto, etcétera, y te os digo, las habíamos tenido en casa porque a mí en un momento determinado la propia FAO me prohibieron hablar de estos temas con los países. Pues decía que yo estaba politizando los temas, que en realidad tienen un ese político enorme. Pero claro, es que lo que estaba ocurriendo realmente es que se estaba colectando el material de los países pobres y se metía en bancos de germoplasma en los países ricos. Entonces, en noviembre del 79, se hacen dos preguntas en el seno de la conferencia de la FAO. Primero, señores, ustedes están colectando material, diversidad genética, semillas que son importantes para el futuro de la humanidad y las estamos salvando con dinero internacional. Santo y bueno. Pero eso se está guardando y se están colectando donde las hay, que sobre todo en zonas tropicales y subtropicales y, por tanto, sobre todo en países en vías de desarrollo. Se está almacenando en los bancos de germoplasma, donde los hay. Pero, como son caros, son sobre todo en los países desarrollados. La primera pregunta, ¿de quién es la propiedad de ese material? ¿Del país donde se colectó? ¿O del país donde se conserva? ¿O es patrimonio de la humanidad? Se hace la pregunta a los servicios jurídicos de la FAO miran desde el punto de vista legal, la reacción inmediata de los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera. No, no, no, eso no importa de quién sea la propiedad, eso es para que todos lo usen. No, no, la pregunta no es esa. Yo quiero saber jurídicamente de quién es la propiedad. Porque ustedes están poniendo embargos, como el que tienen alimenticios, como el que tienen determinados países. Entonces, no, no es cuestión de buena voluntad. Quiero saber a quién pertenece jurídicamente. Miran, ¿a quién pertenece? La respuesta de los servicios jurídicos de la FAO es: si no hay un acuerdo distinto, e independientemente de dónde se haya colectado, ese material pertenece al país donde se conserva. La reacción fue: los países que tenían más colección en plasma, no, no, pero está a disposición de todos, no se preocupen, etc. Entonces, claro, una organización de la sociedad civil no gubernamental, RAFI, que ahora hoy se llama ETC, Batmuni, pide la palabra para leer los estatutos del Banco de Germoplasma de Fort Collins en Estados Unidos. Después de un bellísimo preámbulo que decía que todo el material, se hacía una invitación a que todos los países del mundo depositaran sus semillas, sus recursos genéticos en este banco para que así la humanidad los tuviera buen seguro y los hijos de nuestros hijos pudieran disfrutarlos, etcétera, etcétera. Empezaba artículo primero: todo el material depositado en este banco pasa a ser soberanía nacional. Claro, aquello desarmó completamente a los países que querían defender esto. La segunda pregunta, porque todos insistían de todas maneras de que en buena voluntad estaría a disposición de todos, la segunda pregunta fue: bueno, no nos ha gustado nada lo que hemos oído sobre la propiedad legal, pero vamos a hacerle otra pregunta. Esa está a disposición de todos. Obviamente eso no quiere decir que todos lo usen por igual, porque se van a beneficiar quienes tienen la capacidad técnica y económica para utilizarlo en la mejora genética de las plantas y en la producción de nuevas variedades más productivas. Pero, aparte de eso, en esas nuevas variedades que ustedes están produciendo, con colecciones obtenidas en nuestros países, pagado con dinero internacional, obtienen una nueva variedad y la patentan. Reclaman derechos de propiedad intelectual y los demás solo podemos acceder a esa variedad previo pago de royalties. Y así era, y así sigue siendo en muchos casos. Entonces, el tema es: eso no es justo. ¿Sí? Jodidos y apaleados. Entonces, la reacción fue: es necesario negociar un acuerdo internacional, un marco internacional que sea justo y equitativo. Y eso da origen a un proceso de negociaciones que dura 28 años. 25, perdón, 25. Y que culmina, pasando por muchas vicisitudes que no voy a explicar porque no tenemos tiempo, pero culmina con la aprobación finalmente en el año 2001 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica agrícola para las generaciones futuras, el uso sostenible de una amplia gama de esa diversidad y, el tercer objetivo, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de esos recursos genéticos. Este acuerdo contiene además una serie de artículos de vital importancia. Uno de ellos es un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, que son el artículo 10, 11 y 12, que lo que dice esencialmente es que se creará, bueno, que va a haber un sistema multilateral en el que cada país va a depositar sus colecciones de un número de especies, que fueron pues 68 especies distintas, van a depositar sus colecciones y esas van a estar al servicio de la humanidad. De tal manera que quien quiera, rico o pobre, podrá utilizarla siempre que la utilización sea para la investigación o la mejora genética. A cambio, el que las utiliza se compromete a no solicitar jamás derechos de propiedad intelectual sobre el material colectado, con lo cual se aseguró de que eso va a seguir estando ahí por muchas generaciones. Y otro elemento esencial es el que dice: en el caso en el que ese investigador o ese centro de mejora o esa compañía de semillas obtenga una nueva variedad derivada de ahí, una nueva variedad distinta a todas las anteriores, en ese caso sí puede reclamar derechos de propiedad intelectual. Eso fue una concesión que había que hacer, porque para negociar hay que acceder por las dos partes, pero si eso ocurre, tiene que pagar un porcentaje de los beneficios monetarios que obtiene para un mecanismo financiero internacional para pagar proyectos, programas y actividades en los países en vías de desarrollo. En el fondo es una especie de tasa Tobin aplicado a las transacciones de germoplasma, a las transacciones de recursos genéticos en vez de ser a las financieras. Entonces, esos son los elementos esenciales de ese nuevo tratado internacional que el día que se aprobó, después de veintitantos años, exclamó el director general de la FAO que eso marcaba un hito histórico en las relaciones norte-sur, y en efecto yo creo que en gran medida así ha sido. Eso contiene también un artículo 9 que es el de los derechos de los agricultores tradicionales. Ahí se reconoce el trabajo de miles de años de los agricultores tradicionales, se les define como custodios de la diversidad biológica agrícola del mundo y se establece que los gobiernos que ratifiquen el acuerdo tendrán que establecer estos derechos, que consistirán en tres elementos esenciales: protección de los conocimientos tradicionales, distribución justa y equitativa de beneficios a nivel nacional con esos agricultores y comunidades, y en tercer lugar, el derecho de esos agricultores y sus comunidades a participar en las tomas de decisiones políticas sobre estos temas. Entonces, esto será otro de los elementos innovadores. El tratado ha sido ratificado por los parlamentos de más de 130 países, entre ellos España, pero no quiere decir que se esté aplicando en su integridad. Unas partes sí se están aplicando, otras menos, aunque sea obligatorio. Si no obligamos a que se apliquen todas, transformamos el acuerdo internacional en papel mojado. La existencia de una ley per se no es suficiente, hay que cumplirla. Y ahí, en ese sentido, yo creo que la función de la sociedad civil y la función de las organizaciones no gubernamentales, como la Red de Semillas y como muchas otras, es fundamental para que esos derechos del agricultor se transformen en una realidad. En la reunión que tuvo lugar la semana pasada, de los 130 y tantos países que hasta ahora han ratificado y en los que es ley ese tratado internacional, se polarizó al final, en los últimos días, el tema en la discusión de los derechos del agricultor contra la voluntad de Estados Unidos y otros cuantos países. Pero al final se aprobó una resolución muy importante, que la venía leyendo ahora en el tren, sobre no solamente revisar y que cada país tenga que informar a Naciones Unidas todos los años sobre hasta qué punto se han desarrollado los derechos del agricultor en su país, sino que también haya foros de agricultores financiados por los propios países, donde los agricultores entre sí definan los caminos a través de los cuales quieren que se apliquen estos derechos. Bueno, vamos a seguir a ver un par de cositas más que ya tiene que ver con los temas de los transgénicos un poco más. Mira, esto es una planta de tabaco. He visto muchas plantas cuando venía para acá. Pero aquí, esto es en la oscuridad, porque se habían... Este es el primer transgénico en el que se demostró que era posible transferir genes no solo entre especies distintas de plantas, sino entre plantas y animales. Esto lo que tiene son los genes de... ¿Cómo se llaman las moscas? Luciérnagas. Los genes de una luciérnaga. Y entonces el tabaco, como ves, brilla, lo hace flash en la oscuridad. Esto es una planta de fresa. Hay también flores por ahí, con hielo encima, creciendo en el norte de Canadá. Esta planta tiene genes procedentes de un pescado ártico. tema aquí, obviamente, no es si esta fresa sabe a merluza o a salmón. El tema es, ¿esto beneficia a los países en vías de desarrollo? ¿Esto beneficia la lucha contra el hambre? Hombre, pues si me apuráis, yo diría que incluso lo contrario. Porque Canadá y Noruega probablemente ahora pueden producir sus fresas, pero eran los grandes exportadores de fresas producidas en Chile, Argelia o Marruecos, que ahora dejarían de hacerlo. Y desde luego, la idea de que eso permite acabar con el hambre en el mundo, si el hambre en el mundo no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de la falta de acceso a los alimentos. Esto me lo voy a saltar porque no tenemos mucho tiempo, y esto también, y esto también, y esto también, y todo ya. Sí, porque si no se nos va a ir más tiempo y no nos queda tiempo para discutir. Una cosita sí quería comentar, que sería un poco, os he hablado antes de algunas consideraciones finales. Bueno, dos o tres consideraciones finales. Primero, hay un trinomio que yo creo que es muy importante, que es biodiversidad, biotecnología, bioética. La biodiversidad nos proporciona la materia prima que, cuando se le aplica las tecnologías, sea la de ordeñar a la vaca o sea las de ingeniería genética en laboratorio, nos permite la producción de alimentos. Entonces, la biodiversidad es la materia prima, son los ladrillos con los cuales se trabaja en la tecnología para producir alimentos. Las tecnologías son siempre instrumentos y solo instrumentos. Y pueden servir para hacer cosas buenas o para hacer cosas no tan buenas. Depende de cuál es el objetivo de cuando yo aplico esa tecnología sobre esa materia prima. En el caso de las fresas, pues no es una cosa necesariamente buena, no lo sé si lo es, al menos yo no lo veo así. La bioética sería la tercera pata del banco, que sería la que me debería decir, no lo que puedo hacer, la biotecnología me dice lo que puedo hacer. Hoy podemos hacer cosas impensables. Una fresa que crezca a menos 20 grados de temperatura ya era impensable hasta hace muy pocos años. Y muchísimas otras cosas eran impensables. Eso nos dice lo que podemos hacer. La bioética sería la que nos debe decir lo que debemos hacer. Mientras que poder hacer o no depende de la ciencia. Deber hacer o no depende de la conciencia. Por eso Teilhard de Chardin, ya en los años 20... decía, science sans conscience, la ruine de l'âme. Ciencia sin conciencia, la ruina del alma. Y eso es lo que está faltando en la ciencia. Criticamos mucho la ciencia y la tecnología. Yo no criticaría. Ciencia y tecnología son instrumentos y solo instrumentos. Que puedo aplicar a hacer cosas buenas o a hacer cosas malas. ¿Sí? Puedo aplicar como un cuchillo. Puedo usarlo para cortar pan y darlo, pan y jamón, mejor todavía, pero también puedo aplicarlo para pinchar, matar a la gente. Entonces, el gran problema yo creo que se nos presenta en el momento actual, alzando un poquito más el tiro, es que una serie de instrumentos los hemos transformado en dioses. Y ahora no diría solamente ciencia y tecnología, hablaría también del mercado, el dios mercado, que sería un instrumento para hacernos mejores o permitir los intercambios, o las bancas, o la propia democracia muchas veces, sobre todo cuando no es verdadera. Son instrumentos y solo instrumentos al servicio del ser humano. Y los hemos transformado en aquellos que dirigen el mundo. Pero si sobre todo la ciencia, la tecnología, el mercado van a dirigir el mundo, tenemos un mundo a la deriva. Os hablaba antes, al principio, de que estamos en un pequeño planeta, en una astronave, la astronave Tierra, y que ya no tiene sentido, sobre todo después de un proceso de globalización que va a seguir adelante, el hablar del problema de ellos y el de nosotros. En esa astronave cada vez más chiquitita estamos todos. Y si esa nave se hunde, nos hundimos juntos, independiente, como decía antes, de dónde está el agujero. Pero es que además hay otra cosa. ¿Dónde estamos yendo con esa astronave Tierra? ¿Qué tipo de futuro podemos o queremos construir? Poder construir, podemos construir muchos futuros. Y ahí la capacidad tecnológica y científica de estos momentos nos promete ir en direcciones muy distintas. Pero ¿cuál es el que de verdad queremos construir? ¿A dónde queremos ir? Os recuerdo a veces un chiste que a mí me contaban cuando era niño y que no tenía entonces ninguna intencionalidad política, pero ahora sí se la daría. Es el piloto que va en un avión pilotándolo con pasajeros y se pierde. Se informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente. Pues aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche. Pero ¿a dónde coño vamos? Este es el gran dilema. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Porque hoy sí podemos. No solo es que podamos, es que va a ocurrir, querámoslo o no. Hoy ya no hay como había hace 200 años, 500 civilizaciones distintas, cada una yendo por su lado en experimentos vitales, porque eran civilizaciones, y que si fallaban porque no iban en una dirección correcta y entraban en conflicto con el medio ambiente, pues simplemente esa civilización se hundía. Y otras seguían para adelante. Pero es que en estos momentos el experimento es global. Es único, es el mundo entero. Las modas son las mismas, las tendencias son las mismas. No podemos permitirnos equivocarnos, porque si fallamos, falla el mundo entero. Y eso es un elemento absolutamente nuevo. Estamos en una generación que tiene una suerte enorme, porque estamos viendo cambios espectaculares que no se podrían ni soñar hace 40 años. No hablo solo de las tecnologías biológicas, podemos hablar del Internet o podemos hablar de poder volar de un punto al otro del continente, todo lo que queráis. El problema, por eso os digo, cada vez mucho más deprisa. El problema es qué tipo de sociedad estamos construyendo, a dónde vamos. Y ahí, esa nave Tierra, si no la dirige nadie y si quien realmente manda es el mercado, ni siquiera los políticos, son las finanzas, como son en estos momentos, esa barca va a la deriva. Y a la deriva no hay futuro posible. Y entonces a esa generación nuestra tiene la responsabilidad que nunca había tenido ninguna otra generación de o tomar decisiones sobre en qué dirección queremos ir o simplemente pensar que no va a haber futuro. Y que el futuro, hay que tener en cuenta que es un futuro común, que es el futuro de la humanidad, es lo de la barca con el agujero. O si lo preferís, estamos viviendo todos en una única casa. Y si hay goteras en la cocina, lo que está en peligro es la casa. Y si hay goteras en la cocina, no sorprenda que los que están en el dormitorio, perdón, los que están en la cocina, cojan una patera y se van al dormitorio. Normal. Pero lo que está en peligro es la casa. Bueno, todo eso nos llevaría al tema también de la necesidad de una gobernanza mundial, justamente porque no podemos seguir con 190 y tantos países pequeños peleándose unos con otros en Naciones Unidas. En esa gobernanza mundial nos llevaría también a la necesidad, porque fijaros bien, cuando nacen Naciones Unidas, yo soy un enamorado de Naciones Unidas, a pesar de que tiene defectos inmensos, y he trabajado 30 años ahí, pero porque es el menor de los males que hay ahora mismo. O sea, el problema es que si no lo hubiera, no hubiera ningún sitio para un diálogo. Pero tiene un defecto grandísimo, aparte de la burocracia. Más que un defecto, digamos, una debilidad. Y es que quien negocian ahí y gobiernan y deciden son los gobiernos, no los pueblos. No los pueblos. Cuando se crea Naciones Unidas en el año 45... inmediatamente después de la Guerra Mundial, La Constitución empieza diciendo: nosotros, los pueblos del mundo, hemos decidido sustituir los cañones por el diálogo. Santo y bueno. Se va adelante en esa dirección. El problema es que después quienes están ahí no son los pueblos, son los gobiernos. Algunos democráticos, otros no. Pero es que incluso los democráticos tienen elecciones cada 4 años, cada 5 años. Cuando están allí, están pensando en las elecciones en su país. No están pensando en el futuro de la humanidad, que es lo que tendrían que estar construyendo, sino qué me conviene a mí hacer y decir en estos momentos para que en las próximas elecciones mi partido vuelva a salir elegido. No hay una visión de largo alcance o una visión de Estado ni siquiera en su propio país. Hay una visión electoralista. ¿Sí? Y eso va a seguir ocurriendo siempre. Entonces, yo creo que ese foro de los gobiernos, que es Naciones Unidas, es preciso completarlo con un parlamento mundial, que sea el foro de los pueblos, con un sindicato mundial, con una corte jurisdiccional mundial, etc. Todo eso, sin embargo, tiene un gran peligro: la uniformidad, que es lo contrario de la diversidad de la que hemos venido hablando. El 150 aniversario de Rabindranath Tagore fue el año pasado. Rabindranath Tagore, el poeta indio, tiene una frase que me gusta mucho. Dice: la unidad es siempre deseable, la uniformidad detestable. Entonces, ¿cómo podemos hacer un mundo unido? Esa gobernanza mundial donde no haya uniformidad, sea la unidad en la diversidad. Y hablo de diversidad no solo biológica. Diversidad de sistemas agrícolas, diversidad de sistemas no agrícolas, diversidad de lenguas, diversidad de ideas, diversidad de políticas. Esa diversidad es la única que nos puede salvar, es la única que nos permite en cada momento adaptarse a condiciones cambiantes, no solo ambientales, sino de todo tipo. Es la única que nos permite saber que si nos hemos equivocado podemos corregir el tiro e ir por otro lado. Yo creo que en esa gobernanza mundial es necesario al menos 4 elementos que yo le llamo SEA: sostenibilidad, que en su definición más simple es que cualquier tipo de desarrollo que apliques no destruya los recursos naturales sobre los que se basa el propio desarrollo. S de sostenibilidad, SEA. E de ética. No es suficiente con que sea sostenible ni la agricultura ni cualquier otro tipo de desarrollo. Tener esclavos es sostenible, mucho, maravillosamente sostenible, porque se multiplican, pero no es ético. La D de diversidad será diversidad como opuesto a uniformidad y por lo tanto como opuesto a vulnerabilidad. Y la A en SEDA de armonía. Armonía de unas especies con otras, armonía dentro de la sociedad, armonía de unas especies con otras y armonía de los animados con los seres inanimados, armonía en general. ¿Cuánto más se puede avanzar? No lo sé. De todas maneras, yo diría que el embrión de esa gobernanza mundial, de lo que sería, podría ser una constitución mundial, sería lo que hoy se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha sido consensuada, y a partir de eso habría que seguir desarrollando. Pero hay un problema también que preocupa mucho en eso, que es el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Y esto, sí, pues claro, tú estás diciendo todas estas cosas es para desarrollarnos juntos. Pero desarrollo tal como se está definiendo hoy es casi equivalente a crecimiento económico. Los indicadores de desarrollo son los indicadores de crecimiento económico. ¿Quiere eso decir que lo que perseguimos, a dónde queremos ir en el planeta Tierra, en la nave, en la astronave Tierra, es a un desarrollo? Sí, pero ¿un desarrollo hacia allá, hacia allá, hacia allá o hacia allá? Estamos con lo del piloto. Vamos a una velocidad cojonuda en nuestro desarrollo hacia allá. Ay, pero es que yo quiero ir hacia la otra dirección. ¿Qué es desarrollo? Desde luego, no puede ser crecimiento económico. Y Como cosa ilustrativa, os comentaré una anécdota. En el año 99, en Naciones Unidas de Nueva York, un país del que muy poca gente había oído incluso hablar, que es Bután, hizo en un momento determinado una propuesta. Señores, yo es que aparezco como uno de los países más subdesarrollados del mundo y no estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo en cómo definen ustedes desarrollo. Ustedes lo definen por el PIB, Producto Interno Bruto, o sea, desarrollo económico. Nosotros queremos proponer otra definición. ¿Cuál? El FIB. ¿Y qué es el FIB? Felicidad Interna Bruta. Lo que hay que hacer es crear sociedades con gente feliz, no con gente rica. Y está demostrado por los psicólogos y por muchas otras y por muchas ramas distintas que riqueza no es sinónimo de felicidad. Es cierto que tú necesitas un mínimo, como entre otras cosas, comer y no pasar hambre, y poder tener un médico, etcétera, para ser feliz, pero por encima de ese mínimo no se es más feliz, incluso según los psicólogos, puede ser mucho más infeliz, puesto que tienes mucho que perder y te pasas el tiempo defendiendo lo que puedes perder. Entonces, ¿cómo? Entonces la gente sonrió, como habéis hecho algunos aquí, el FIB. Pero a pesar de eso se tomó una decisión: crear una comisión intergubernamental por un pequeño grupo de países para buscar indicadores de la felicidad. Esta era la de gran dificultad. Y se consiguió, se definieron una serie de indicadores. No serían los perfectos, nada es perfecto al principio. Bueno, ni al final, pero al principio se empieza equivocándose y se va corrigiendo. Pero se definen unos indicadores en los que había consenso. Cuando se aplicó a los países esos indicadores, ¿sabéis cuál era el país más rico, más desarrollado del mundo? Bután. Y muchos otros países cambiaban dramáticamente de posición. Ese cambio de posición es el que de alguna manera hizo que todo aquello después se pusiese bajo la mesa, porque empezaron a preocuparse mucho, sobre todo el gran capital. El gran capital y por lo tanto los políticos que lo servían. Entonces, esto fue un elemento interesante que no ha muerto. El último foro mundial sobre indicadores de la felicidad tuvo lugar hace menos de un año y sigue adelante, pero ya no es en Naciones Unidas. Ahora ahí es la sociedad civil. Entonces yo creo que sí, que es posible un futuro distinto y que es posible un futuro más feliz y por tanto menos consumista, puesto que en el momento en que no consideres que el crecimiento económico y por tanto el consumo que conlleva es lo que lleva a la felicidad, puede ser posible esa, vivir en armonía dentro de nuestro planeta. Ahí, sin embargo, uno puede decir, sí, todo esto está muy bonito, pero ¿qué puedo hacer yo? E incluso salir de retorno y decir, qué mierda, es todo imposible, recursos naturales que estamos perdiendo, la gente se muere de hambre, aquí no podemos hacer nada, vamos en la dirección equivocada y vamos velocísimos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que sí, que podemos hacer y que podemos hacer muchas cosas. Yo quiero terminar un poco diciendo algunos elementos. Una cosa que se puede hacer es aplicar el tema de Río 1992, de la cumbre de la Tierra. Digo 92 porque el Río más 20, a mi juicio, es un fracaso total. Y el tema de Río era: piensa globalmente, actúa localmente. A través de Internet nos da un arma muy poderosa para comunicarnos con la gente, para transferir y recibir información no filtrada, para asociarnos con aquellos que creen que cambiar el mundo es posible y que mejorarlo es posible y que piensan igual que nosotros, actuar dentro de la sociedad civil como ciudadanos del mundo y no como nacionales de una entidad determinada, sino con un sentido mucho más amplio. Esa sociedad civil está representada pues por la Red de Semillas o por Comercio Justo o por muchas otras organizaciones. A través de nuestro voto podemos, si no siempre, elegir a quien quisiéramos, porque ese no está en política, si al menos votar contra el que no queremos, y por lo tanto dar un pequeño paso adelante, y sobre todo Mira, hay una frase que me gusta mucho, que es, hay quien dice que yo soy demasiado pequeño, que cualquiera de vosotros es demasiado pequeño para tener un impacto en la sociedad. Anita Jeffe dice, el que dice eso, que es demasiado pequeño para tener un impacto, es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación. Bueno, yo creo que hay que ser no solo mosquitos, sino muchas veces moscas cojoneras. ¿Sabéis quién hace correr a los bueyes y a los toros? Los tábanos. Pequeñitos, pero los hacen correr. Como consumidores, y todos somos consumidores, yo creo que ahí hay una laguna enorme que no estamos utilizando. Es preciso mucho más, potenciar mucho más las asociaciones de consumidores desde un punto de vista político. Hay un eslogan de la exposición Puerta que recorrió España hace 4 o 5 años que me encanta. Dice, transforma tu carro de la compra en un carro de combate. Eso sí que podemos hacerlo. Se trata de comprar lo que dice Carlo Petrini del Slow Food. Dice, los productos tienen que ser buenos, porque por muy ecológico que sea, si un vino es una mierda, sigue siendo una mierda. Limpios desde el punto de vista ecológico. Y por lo tanto, sin hacer daño, que hayan sido producidos sin dañar la naturaleza. Y justos desde el punto de vista social. Lo bueno, lo limpio y lo justo, tiene un libro que él publica. Justo en el sentido de que no se haya utilizado esclavos, de que se hayan pagado salarios justos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido todos tenemos y podemos, sin duda, tener más cuidado en lo que compramos, cómo lo compramos. Utilizar lo que llaman los que empujan por el decrecimiento, las 7 R's, antes de comprar, que es reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar. En definitiva, mucha gente puede pensar, sí, pero todo esto son utopías. Mira, la abolición de la esclavitud era una utopía hace pocos siglos. Hoy es más absoluta realidad. Don Miguel de Unamuno dice que si 5 personas creen en una utopía, la utopía ya no lo es una posibilidad. También dicen que los ingenuos consiguieron hacer tantas cosas porque nadie les había dicho que era imposible. Y a propósito de imposible, Napoleón decía que imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila. Entonces yo creo que es preciso ponerse de pie de alguna manera y actuar. Actuar porque en eso va no solo nuestro futuro, sino el futuro de la humanidad. Y ponerse de pie significa que nadie sabe su verdadera estatura hasta que no se pone de pie, en el sentido más genérico posible. Y bueno, quizás tengo que cortar aquí, recordar, hablando de biodiversidad, un proverbio africano que dice que la diversidad biológica, y se podría decir el medio ambiente, no nos pertenece, lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Terminar también con un recuerdo a una persona que seguramente muestra cuánto se puede llegar a hacer sin necesidad de la violencia. Fue Gandhi. Gandhi, que consigue cambiar, liberar a su país y cambiar el destino de su país, y en gran parte del mundo lo hace descalzo y con la palabra. Y naturalmente con plantes y una serie de cosas, pero sin utilizar nunca, desde un punto de vista pacífico. Y Gandhi tiene además una frase que viene muy a cuento en lo que hemos estado hablando y que seguramente conocéis la mayor parte de vosotros. La tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Pues nada más, si queréis. Yo no sé, me he pasado. Pero sí, sí, yo estoy encantado de el diálogo que nos permitan los organizadores, el tiempo que sea. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? O reflexión. O reflexión. Bueno, yo quiero decir algo. Ahora sí. Bueno, yo soy Juan García y vengo del Pirineo Central, de la provincia de Huesca. Soy de una comarca, de la comarca de Solarbe, cerca del Parque Nacional de Olivos. Allí hace unos 10 o 12 años, tomando conciencia de lo que dice Pesquina, pues tomamos una iniciativa precisamente de ir recuperando lo que pensábamos que tenía que recuperar relacionado con la antibiología cultural. Pertenezco a una asociación que se llama Un Paso Atrás. ¿Se llama? Un Paso Atrás. La misma palabra ya lo dice, ¿no? Dimos un paso atrás con conciencia para recuperar aquello que dejamos atrás, ¿no? Y que precisamente estaba en manos de los abuelos, de la gente mayor, que es la idea de tomamos y recuperamos parte de las variedades locales que había en la comarca y creamos un pequeño banco de semillas. Quizá porque en ese tiempo, por la desconfianza que había precisamente en los bancos de germoplasma, en la que si no había un estudio muy complejo en la que poder acceder a parte de las semillas que precisamente originariamente eran de esa comarca, que previamente se habían llevado a ese banco, pues no podíamos sacar ninguna de las semillas. Con esa conciencia y sobre todo con la desconfianza de los políticos que precisamente están en manos de las multinacionales, pues mantuvimos nuestro pequeño banco de semillas de variedades locales. Tal como está ahora precisamente la legislación, sobre todo a nivel europeo y particularmente a nivel del Estado español, pues, ¿qué futuro tenemos nuestros pequeños bancos de semillas si la legislación, en este caso, nos va a prohibir precisamente con el tiempo poder acceder a ellas, ya que las tenemos en nuestro poder? Gracias. Hay mejor, si hay otras, si hay antes más preguntas para poder. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, al hilo de lo que estaba comentando, creo que es al final, el domingo a las 12 de la mañana vamos a presentar el mercado ético y social, bueno, aprovecho para hacer el domicilio, pero creo que es oportuno, que es precisamente lo que estaba hablando Pepe, es que las pequeñas entidades, bueno, pequeñas, que trabajamos de una forma ética, social, justa, y que creemos en que otra sociedad es posible, nos estamos juntando en Extremadura para comprar, cuando compremos productos y servicios, que los compremos a otras entidades que también crean que la otra sociedad es posible. Y para eso bueno, estamos creando lo que se llama el mercado ético social, que es Extremadura, que es algo que ya está funcionando en otros lugares en España. Y el día 12 tenemos la suerte de, aprovechando el marco de la segunda cuarta feria estatal, por presentarlo aquí, en la Madera, el día 12, en Londres. Sí, hola. Quería agradecer estos análisis, estas posibilidades de conocimiento que les han transmitido desde esa representación que has tenido o todavía tienes en la FAO En ese hilo, nos hemos dotado de una serie de organismos internacionales en los cuales han sacado muchas directrices, han hecho muchas recomendaciones, resoluciones que seguramente la difícil aplicación de ellas sería el hecho de que los gobiernos se sometan a ellas y con fuerza las ponga en marcha. En ese sentido, desde la ONU y desde la Carta Universal de los Derechos Humanos, el primero, que es el derecho a la vida, a la que se utiliza mucho incluso para los neonatos, se viene sin cumplir ese derecho en el momento mismo de que hay tanta hambre en el mundo y tanta gente que muere por ello, ¿no? Entonces, si el derecho a la vida significa tener los derechos principales, elementales, esenciales para la existencia de vida, ¿cómo es que las Naciones Unidas no garantizan eso con la fuerza con que se opera para, en un momento determinado, utilizar cascos azules para acabar, cuando quiere, con una parte de esa guerra, que esto es una guerra llevada a una guerra en la que está muriendo muchísima gente? Y por otro lado, cuando se habla de soberanía alimentaria, que es precisamente el derecho a la existencia y a las condiciones de vida que provean a los individuos y a los colectivos de una nutrición suficiente para poder pasar por la vida o una dignidad, ¿cuál es, por qué no se estipula como patrimonio de la humanidad el derecho a cultivar la tierra y a proveerse de esos alimentos y de los medios de subsistencia necesarios de vida? Bueno, yo es una duda. Es que hay un informe que se ha publicado en el 2013 por parte de las Naciones Unidas que se llama Despertar antes de que sea demasiado tarde y habla de la importancia de cambiar la agricultura intensiva y monocultivo a agricultura a pequeña escala y agroecológica. Entonces, no me lo he leído, pero en el índice parece como si quien lo ha redactado, es un informe extensísimo, y vea exactamente qué es lo que hay que hacer a este nivel. No sé si esto supone algún cambio, si es que se quieren adueñar de términos y no hacer nada, o no sé, es un poco para saber qué pensáis o qué piensas tú. Si quieres, casi mejor, como hay varias preguntas, si quieres respondo y damos una y hacemos una segunda ronda de preguntas, no nos da tiempo. Es para no mezclar tantas cosas. Ah, el tiempo apremia. Vale, no. Todas las que queráis. Por mi parte no hay problema. Sí. Que la mía era una última muy concreta en este, y luego hacemos una segunda ronda. Ah, vale. Es en el Tratado este Internacional de Recursos Fitogenéticos, el procedimiento que interviene, avalado por la ONU, ¿no? Dentro de la ONU, ¿el derecho de veto interviene? No. No. No, pero vamos, bueno. Mira, contesto a la última, lo primero, porque es lo más simple. No hay derecho de veto. Quiero decir, el derecho de veto está en Naciones Unidas de Nueva York o en Ginebra, pero no en la FAO. En lo que llaman agencias especializadas de Naciones Unidas no existe el derecho de veto. Pero no quiere decir nada, porque la responsabilidad del cumplimiento de los tratados es nacional. Y esto ocurre siempre en todos los acuerdos de Naciones Unidas. Naciones Unidas no tiene poder. Naciones Unidas es un instrumento, es un foro que te permite dialogar, que te permite negociar, pero no tiene ningún poder ejecutivo. Por lo tanto, incluso en el caso del tratado, sí, ahí está muy bien, Y lo importante es que Naciones Unidas no es solamente un foro, es también un altavoz transparente, donde está la prensa, donde todos oyen a todos y donde los gobiernos van a tener cuidado de no decir cosas que no quieren que se oigan, pero les pueden hacer preguntas sobre esas cosas. ¿Sí? Entonces es más la fuerza moral que la fuerza coercitiva. La fuerza coercitiva no existe ninguna. Por lo tanto, no hay ningún sentido. El voto no tendría sentido. Eso en el Consejo de Seguridad. Eso es en el caso de esas Naciones Unidas políticas de Nueva York para intervenir en un gobierno o en otro. Pero el tema, en los casos que estamos hablando del Tratado Internacional, eso no existe. Un país puede impunemente no hacer parte del tratado. Lo único que ocurre es que cuando llega allí dicen, informe qué han hecho en su país, no hemos podido hacer nada, pues queda en ridículo, bueno, o intenta revestirlo de otra manera y dice, no, lo que hemos hecho, bla, bla. Entonces coge la palabra un representante de la sociedad civil y puede decir, es mentira, estoy en desacuerdo. Y todo eso con los altavoces delante. Esa es la fuerza que tiene, pero nada más que esa. Y de alguna manera, pues en el mismo sentido, contesto a las otras dos preguntas recientes. Uno de vosotros me preguntaba, sobre bueno, los derechos humanos y el derecho a la vida como el más importante, estoy de acuerdo, pero entonces también otro de los derechos humanos es el derecho a la alimentación. Es un derecho humano consagrado y establecido en la lista de derechos humanos. Y además es fundamental, porque sin alimentación no hay vida. Bueno, pues el hecho de que sea un derecho humano no quiere decir que es obligatorio para los países. Ahí, sin embargo, el tratado es mejor, porque el tratado es vinculante para los países. Aunque luego no lo cumpla, pero tiene, una vez que lo ratifica, es ley. Los derechos humanos no son vinculantes, excepto si un país decide introducirlos entre sus leyes. Y en ese sentido, solo 19 países en todo el mundo han incluido el derecho a la alimentación dentro de su propia constitución. Para ellos sí es obligatorio. ¿Sí? Naciones Unidas es un foro, o como decía antes, en nosotros los pueblos del mundo, pero es un foro de países, es un foro de gobiernos, y es solamente un foro, no tiene ningún otro poder. No es, pero no tiene ningún poder. Y además, mucha gente, y esto entra, forma parte de esto que estoy diciendo, a mí cuando habiendo estado 30 años en la zona, dice, bueno, ¿y si la FAO tiene como objetivo último y fundamental erradicar el hambre del mundo, cómo es que cada vez hay más hambrientos? Tengo que decir en número, no en porcentaje, no necesariamente. ¿Cómo es que cada vez hay más hambrientos? Entonces, mira, yo siempre respondo una cosa. ¿Vosotros sabéis cuál es el presupuesto de la FAO de 2 años? El equivalente a lo que 2 países desarrollados gastan en comida de perros y gatos en una semana. El presupuesto de la FAO de 10 años, hablo del presupuesto regular, luego puede haber fondos extrapresupuestarios, pero esos fondos los ponen los países estos para hacer aquello en aquel país. En el fondo es un acuerdo, son acuerdos bilaterales camuflados. Pero el presupuesto regular, aquel del que tiene disponibilidad la FAO, bien, el presupuesto de la FAO de 10 años es el equivalente a lo que el mundo gasta en armamentos en un día. Tú me dirás que pueden hacer milagros. Eso lo que está mostrando es la prioridad que los gobiernos dan a acabar con el hambre. Ahora, pues no es decir, no, porque la FAO es más ineficaz, es mejor hacerlo a través de apoyos bilaterales, es mejor, claro, no cabe duda, pero desde otro punto de vista. Es mejor acuerdos bilaterales en el que yo a este país le digo, mire, yo le voy a pagar tales proyectos, pero usted tiene que votar esto o aquello en estos temas políticos. Esos son esos acuerdos bilaterales, muchas veces. Y hombre, la FAO tiene 3 funciones, la FAO y Naciones Unidas en general, pero en el caso específico de la FAO tiene 3 funciones. Una es ser foro intergubernamental, y para mí es la más importante. No solo foro, sino foro de negociaciones. No solamente se puede decir, sino que se puede negociar. Se puede negociar un código de conducta que no es vinculante o un tratado internacional que sí lo es, una vez que pasa por el Parlamento. Porque el hecho de que se haya aprobado en la FAO no vale para nada. Tiene que pasar por el Parlamento. En ese momento se transforma en ley nacional. El otro es ser una especie de centro de excelencia de información. ¿Qué quiere decir eso? Que los países tienen la obligación de proporcionar estadísticas agrarias y otra serie de informaciones, y la FAO lo publica de tal manera que se puede ver lo que está ocurriendo en la agricultura en el mundo, cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera. De hecho, ha habido algunos países que, porque no querían mostrar sus estadísticas agrarias, por las razones que sean, pues han estado muchos años sin ser miembros de la FAO. Y luego después el tercero, que es el que la gente ve más y el que muchos dan más importancia, es el llevar a cabo proyectos y actividades en los países. Es el proyecto de desarrollo, proyectos contra el hambre en un país o en otro, que es, tengo tanto dinero, lo invierto en esto. Eso para mí es lo menos importante, porque eso lo pueden hacer mucho más eficazmente las organizaciones no gubernamentales, porque tienen mucha menos burocracia, y la FAO está sometida a una enorme burocracia. Pero de esas tres funciones, foro intergubernamental y centro de información son las más importantes, sobre todo la primera. Y eso me permite también contestar a otra de las preguntas. Cuando me hablaba tú del el libro ese de despertar antes de que sea demasiado tarde. Yo no lo conozco y si tienes la referencia te lo agradecería. Pero claro, ¿quién ha escrito ese libro? Estará publicado por Naciones Unidas. Naciones Unidas puede publicar muchas cosas distintas. Pero si lo miras, habrá un disclaimer donde dice el autor, autores o la comisión, o si es una persona o si son ocho, que lo han escrito, son los responsables de los que dicen aquí. Nosotros no nos responsabilizamos. Normal, pero eso responde también a otra cosa, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, oye, ¿y qué opina Naciones Unidas sobre los sargentos? ¿O sobre tal cosa? ¿Qué opina la FAO sobre? ¿Qué opina la FAO? Si la FAO es un foro de 190 y tantos países, a menos que todos estén de acuerdo, la FAO no opina nada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque o están todos de acuerdo y es la FAO, o es estos países piensan esto y esto es aquello. La FAO les permite expresarse en voz alta y discutir. Pero la FAO, si no es unánime, no opina ahí. Y cuando es unánime es cuando se aprueba una resolución de Naciones Unidas o una declaración de Naciones Unidas. Y ahí sí cuesta mucho más trabajo. Cuando es muy político el tema, está el Consejo de Seguridad. Cuando son más técnicos, como esto de los que estamos hablando, se puede aprobar sin consenso. Pero en ese caso se dice la siguiente resolución aprobada por la FAO, tal y tal y tal, de la que se abstuvieron o de la que expresaron sus reservas los siguientes países. Y te pones aquellos que estuvieran en contra. Y cada país puede pedir que se añada una nota a esa resolución en la que ellos pueden decir, yo quiero expresar por qué no estoy de acuerdo o quiero expresar una posición contraria. Quiero decir, es un foro muy débil desde ese punto de vista. No es una gobernanza real, no tiene ningún poder de coacción. Y ese libro que dices puede haber estado escrito incluso por una sola persona. Entonces, cuando yo estaba como secretario general de esta comisión intergubernamental, que es la que negoció el tratado, pues naturalmente buscaba a una serie de académicos o expertos en una materia u otra para que prepararan una publicación sobre temas específicos que permitía ayudar a las negociaciones. Claro que yo no era neutro, por supuesto, aunque teóricamente funcionario de Naciones Unidas tiene que ser neutro porque está sirviendo a todos, pero lo que es importante es aparecer como neutro. Pues a mí en alguna ocasión, alguno de mis jefes, no, en algunas, en muchas, no, es que usted no está siendo neutro, no, es que usted no es neutral, no es, tío, no es neutral, digo, no, ni lo estoy, ni lo soy, no quiero ser. Si estoy aquí en Naciones Unidas y habiendo renunciado a muchas otras cosas, es justamente porque quiero defender a los más débiles. Pero pruébeme usted que no soy neutro. Entonces, si te lo prueban, sí, se te ha caído el pelo. Bueno, quizás por eso me ha caído. Pero si no te lo puedes, y es muy difícil, quiero decir, tú puedes, es la típica cosa, decir, bueno, ¿qué quiere? Si tú quieres llamar a un grupo de expertos, pues lo mejor para que te analicen un tema determinado, lo mejor es decir, bueno, ¿qué queremos que salga esto? Pues elijo a estos expertos. ¿Qué quiero que salga aquello? Pues elijo a aquellos otros. Hay mecanismos para evitar que las cosas sean tan blancas y negras, pero vamos, es así. Por lo tanto, el que haya un libro de Naciones Unidas, publicado por Naciones Unidas con eso, puede haber otro diciendo exactamente lo contrario. Siempre firmado por una persona y siempre con el disclaimer diciendo que Naciones Unidas no se responsabilizan de las ideas vertidas en su contenido. Bueno, más. Ah, sí, lo que decías de un paso atrás, hace un ratito, y de lo de los bancos de la comarca, etcétera, bancos de semillas. Dos o tres ideas me ocurren ahí. Primero, yo creo que no hay que elegir, en mi opinión, entre los bancos mundiales de semillas, los bancos nacionales de semillas, los bancos regionales, los bancos comarcales o los bancos del pueblo. Todo, todo. Tienen un matiz distinto y como de lo que se trata es de salvar la diversidad, cuanto más esfuerzo se ponga desde todos los puntos de vista, mejor. Por lo tanto, una cosa no es en contra de la otra. Toda la serie de discusiones de años que hemos tenido sobre si es mejor que los bancos sean a nivel nacional o a nivel... es complementario. Y por supuesto que yo creo que lo mismo que decía antes lo de la catedral gótica, como parte del patrimonio local, de la identidad local. El banco de semillas es una manera de mantener la identidad local. Si además ese material lo quieres duplicar en otro sitio, pues antes, bueno. Y si no, pues no. Pero no hay una contradicción. De todas maneras, aquí sí quiero decir una cosa. Que la manera, vuelvo a lo que decía al principio, la mejor manera de conservar no es en el banco comarcal o nacional. Es utilizando. Lo que pasa es que eso no siempre se puede. Por lo tanto, los bancos de semillas son como una especie de caja fuerte por si acaso se pierde. Pero la mejor manera de conservar es en la granja, es en el campo del agricultor. Es in situ o on farm, como se suele decir. ¿Entiendes? Esa es la mejor manera de asegurarte, no solo de que conservas, sino hay otra cosa muy importante. Cuando yo conservo las semillas en el banco de semillas, los bancos importantes se están conservando a menos 20 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque mantienes el poder de germinación de esas semillas durante mucho más tiempo. El poder de germinación de la semilla depende de la humedad y la temperatura, la llegada de oxígeno, etc. Lo que tú haces con un banco de germoplasma es reducir el metabolismo de la semilla, por lo tanto su oxidación, sus procesos químicos internos. Reduciendo la humedad, la temperatura o la cantidad de oxígeno, reduces el metabolismo y alargas la vida de las semillas. Santo y bueno, desde ese punto de vista, a lo mejor el comarcal lo hace menos. Pero, cuando tú congelas una semilla, con la semilla estás congelando también el proceso evolutivo, el proceso de coadaptación planta, suelo, medio ambiente, ser humano. Entonces puede ocurrir que entre tanto aparezca una serie de enfermedades buenas y cuando 50 años después saca la semilla, resulta que ya no está adaptada a las nuevas condiciones ni a las nuevas enfermedades. Por tanto, bueno es conservarla. No cabe ninguna duda. Porque sin embargo puede tener resistencia a otras que las nuevas lo hayan perdido. Pero lo mejor es utilizarla. Y ha dicho una cosa al final que me parece sumamente importante, de que no sirve guardarlo si no nos dejan sembrarlo. Entonces, esa es la gran preocupación para mí en estos momentos. Quiero decir, cuando se quiere aplicar una serie de criterios en la certificación de semillas que obligan a lo que se llama el DAS, DUS, que sea distinta, que sea uniforme, que sea estable. Te obliga a definirla con una serie de características. Ya estás uniformando. En la medida en la que defines, limitas, porque definir en griego significa limitar, limitas. Si tú dices, esta variedad tiene las flores rojas, los frutos tal, es de esta altura, quiere decir que en cuanto te aparezca una que sea un poquito distinta, la tienes que arrancar. Entonces, todos los procesos de certificación están llevando a la uniformidad. No, pero es por el bien del agricultor. porque si no va a tener cosas que no van a germinar, que no van a poder ser. El tema, como siempre, es ¿y quién nos protegerá de los que nos protegen? Es tiempo. Entonces, ¿a quién le interesa esa uniformidad y esa certificación? Por supuesto que a las grandes compañías multinacionales o nacionales, porque controlan. Es decir, si yo tengo, os hablaba antes de que, os digo las cifras con respecto a las especies llamadas infrautilizadas. A lo largo de la historia de la humanidad, según la FAO, se han utilizado más de 8.000 especies distintas, especies en agricultura y alimentación. Hoy se cultivan unas 150 y solo 4. Trigo, arroz, maíz y patata contribuyen con más del 60% a la alimentación calórica humana. Si yo reduzco el número de plantas cultivadas, si dentro de esas plantas cultivadas yo reduzco el número de variedades que se utilizan, si dentro de esas variedades yo reduzco la diversidad, yo controlo. Tú estás a merced de la compañía que te vende eso y además te obliga a comprarlo cada año porque es ilegal que lo resiembres. Pero eso lo puedes hacer si hablas de un puñado de variedades para un puñado de especies. Pero si tú tienes 8.000 especies con 200.000 variedades de cada una, no hay Dios que pueda controlar. Entonces eso va a contraer sus intereses económicos. Pero un poquito, y hago ya, respondo a la última pregunta que le he dejado. Vamos, pregunta cuando has hablado sobre lo del mercado ético. Y ahí, en ese sentido, solo quiero decir una cosa, que a mí me alegra profundamente que en una feria de la biodiversidad como esta haya un punto ahí que se llama las financiadas éticas. Porque todo está interrelacionado con ellos. Perdona. No, yo digo que si todas esas especies de semillas que se han guardado, todos los bancos de semillas que hay y demás, la lleva a la tierra, las cultivan, están en peligro también, porque si a lo mejor a una hectárea por ahí hay un cultivo transgénico, ese pobre transgénico contamina a la especie local de toda la vida, etc., ¿no? Está en peligro así también, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es que se puede hacer? ¿Quieres que cojamos si hay más preguntas ya? Okay. Si queda alguna más y ya... No, estoy de acuerdo que el peligro viene desde muchos sitios. Por eso lo mejor son todas las técnicas posibles de conservación y uso. Por eso decía, conservación, si en vez de ser en un banco de germoplasma es en 8 a distintos niveles, mejor. Uso, si se puede usar en muchos sitios, mejor. Es cierto que ese polen transgénico te puede venir. ¿Cuál es el efecto? Pues depende. No quiere decir necesariamente que cada polen transgénico que te viene te jode la planta. No, a lo mejor incluso lo que te aumenta es la diversidad interna que te permite, por lo tanto, adaptarse mejor a condiciones cambiantes. Porque cuanto más diversidad interna hay, más se adapta a condiciones cambiantes. Pero también puede ser que determinadas características que te vienen con el polen transgénico de alguna manera te produzcan un efecto negativo no deseado que tú no buscabas en absoluto. Tú, con el cruce de una planta, ya no hablemos de transgénicos, en general, cuando tú tienes una planta en el campo expuesta a cruzarse con cualquier otra, lo que seguro vas a perder es la integridad genética, es la pureza genética. Pero, dejando aparte los transgénicos, cuanto menos pureza genética o de cualquier tipo, mejor. Se dice que la fortaleza viene de la diversidad, ¿no? Sin duda ninguna, es la fuente de la evolución y de la adaptación, es la diversidad y la diversificación. El problema es cuando esa diversidad te viene de procesos bastardos en el que se ha forzado a la naturaleza. Pero esa lucha hay que hacerla en otro lado. Quiero decir que es independiente. No, el agricultor sabe muy bien, y es un antiguo refrán, que si por miedo a los gorriones no siembra, está jodido.